cabe decirlo, no era muy popular en la escuela. Hablo de la escuela primaria. ¿Por qué hablas en pasado? No, no, porque ahora soy un poquito más aceptado en los círculos en los que... Soy más aceptado en los círculos en los que me muevo habitualmente. Eso hace que, bueno, de pronto me quieren un poco más o me odien un poco menos. Y estaba recordando el año 1995 en el que una compañera, la chica más linda de toda la cursada, o de todo el curso, o de todo el grado, hizo una fiesta en una pileta en su casa, en Ituzaingó. Entonces, la mamá de un amigo, que ese amigo era muy aceptado por la sociedad en su conjunto, la sociedad educativa de mi grado, decía, mirá, Juan Martín no puede ir a la fiesta, ¿por qué no vas vos en su reemplazo? Y yo digo, bueno, joya, yo voy. Y ¿con el regalo de Juan Martín? Con el regalo de Juan Martín, claro. Y uno mío. Ah, bien. O sea, fui con dos. Claro. Toco la puerta, hola, ¿qué tal? Ah. Para, claro, la invitación para, me imagino, 10 años, todavía te mandaban la invitación. Disculpame, sí. Pregunta. Por favor. ¿Quién atendió la puerta? ¿Quién? ¿Quién atendió la puerta? Para, te escucho un poco mal. La atendió ella. Directamente la chiquita. La del cumpleaños. Directamente, sí. Bueno, digo, entonces, ¿qué fue lo que pasó? En vez de haberme recibido con un... Santiago, ¿cómo estás? ¿Para ibas con tarjetita en la mano? Iba con tarjetita. Y la tarjetita no decía Santiago, decía Juan Martín. Decía Juan Martín. Entonces dice, ah, Santiago, ¿cómo estás? Digamos, ya había un dejo de incomodidad. Todo esto en una chica de 10 años. Una cosa increíble. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, sí, bueno, te traje los dos regalos, el de Juan Martín y el mío. Yo, para compensar, traje un regalo mucho más grande. Porque le dije, mira, me dijo la mamá de Juan Martín y Juan Martín que él no podía venir y, bueno, me mandaba a mí en reemplazo. Ah, bueno, gracias. Tomá, te traje dos regalos. Ah, bueno, gracias también, así con ese dejo tan feo. Ubicate por allá, pero allá no hay nadie. Ubicate allá. No. Y después puso cara de póker y me dijo, bueno, pasa. Bueno. Yo entré, saludé a todos y muchas compañeras. Sí. Porque los niños, cabe decirlo, pueden ser muy crueles. Son crueles. Son crueles. Sí. De hecho, yo hay amigos de la secundaria, del colegio, secundaria, y amigos aún hoy, que ya profesionales, mataría, ¿no? Todo, que cada vez que lo digo, le digo, vos conmigo eras un hijo. Sí. Sí, sí, sí. Vos te acordás todas las maldades que hacías, claro. Flor de. Y recién de. Recién a partir. Recién hoy. Me estás haciendo acordar de mi primario. ¿De sí. tú? Mi primario, sí. primario. Ahí está, ahí sí. lo escuchamos bárbaro. Sí, una cosa, te pido que toques de vuelta el micrófono que está haciendo un sonido extraño. Tóquelo. Bueno, no importa. Ok, usen aquel, por favor. Te pido. Mueva aquel para allá. ¿Te parece que es este micrófono? Sí, sí, sí. Tiene la mufa. A ver. ¿Mufa? No, ya está. Está bien, ya está. Perfecto. No nos movamos. Bueno, pará. No, bueno, eso. Los niños pueden ser muy crueles y muchas compañeras. A las que yo no les caía bien y muchas directamente ni les caía porque me ignoraban, me decían, pero Santi, vos no te invitó nadie acá, así. A los 10 años, eso puede hacer de una persona normal un psicópata. A ver, no es mi caso, pero pudo haber pasado. Pará, traumas. El trauma, vamos a diferenciarlo de las paranoias. Sí, por favor. De ser paranoico. Yo creo que ser paranoico es completamente diferente a un es trauma. Diferente. Es expresar otro tipo de, pero de enfermedad. ¿Se puede ser paranoico a través de un trauma? Se puede, sí. Sí, podría llegar a ser. Por ejemplo, yo lo que digo siempre, yo soy muy paranoico en muchas cosas. Por ejemplo, me puedo caminar 10 cuadras y empezar a pensar, cerré bien con la puerta, cerré con llave, cerré la puerta y volverme las 10 cuadras caminando para simplemente constatar de que cerré. Bueno, a mí me yo pasó... Yo creo que de chico me ha pasado de haber dejado algo abierto. Me pasó en un viaje a Mar del Plata, en una época que disponíamos de coche, sí. Estar en la rotonda de San Justo y mi señora no recordar si había apagado el gas. ¡No! Apagado el gas. Volvés. Tuvimos que volver. No. Perdón, que si hubiera sido otra cosa. ¿De San Justo a dónde? Acá, a Castelar Sur. Dios mío. Pero bueno, digo, ese tipo de cuestiones, las cosas que te dicen a temprana edad, crueles, dejan secuelas. Ah, ya sé. Me parece, una, ¿no? Ya sé, ya me. Pues estaba tratando de acordarme. Pero creo que se transformó en fobia para mí. Yo le tengo fobia a los sapos. Porque de chico era, no toques a los sapos que te va a orinar. O a mear, digamos. Los ojos te quedas ciego. ¿Quién te dijo eso? A todos nos han dicho eso. Bueno, pero vos sabés para que... Sí, para que no tocáramos a los sapos. Pero vos sabés que no los puedo ni siquiera ver de lejos. Y, tiene razón. Tiene razón. No es que el sapo te enfoque justo el pis para los ojos. No. Pero vos lo tocás y se orina. Está bien, pero yo después veía nenes chiquitos que los agarran, los revolean, les ponen cigarros para que exploten. Sí. Y yo no los puedo ver ni de lejos. Oh. Pero eso es una fobia. Pero entonces la paranoia y las fobias vienen de esto. Yo lo que he logrado a esta altura de mi vida es vencer la fobia contra los gatos. ¿En serio? Tan sí. linda banda de rock que era. Sí, no, no. Era muy... Porque uno que te contagió algo, un gato. Sí. Por eso te afeitaste. Le hizo pis, me parece, un gato. No, por eso te afeitaste. Sí, sí, te parecía meado por los gatos y cagado por los perros. Para complementarla. Bueno, claro. No importa. Pero sí. ¿Estás bien ahora? Sí, estoy perfecto. Tengo la duda esa, ¿por qué te rapaste todo? Es cierto. Porque para mí es una como una ceremonia indígena. Claro. Es el renacer a la vida. Porque que está viendo de la cámara debe estar pensando, che, cambiaron al. Claro, a Juan. Al padre Farinello. Vos claro. Sócrates por Alfred Hitchcock. Claro. Sí, pero ¿sabes el problema que tengo ahora? En la familia. Va a ser de ser el Papá Noel, el abuelo Papá Noel, a ser el tío Luca de los Adams. Muy bueno, claro. También. Muy bien. También. Muy bien. O sea, pará, qué lindo sería vestirte todo de negro. Por favor. Te imaginas. Por favor, y lo sacamos afuera a la plaza, digamos, en vivo. Por favor. Ahora, yo tengo y una con pregunta. Una lamparita encendida en la boca. Claro. Estaría bueno. Roja. Roja y no, porque alguna por ahí me la quiere. No, vale, quiere pensar... sacar la lamparita, no. Pará, vos viste una lamparita de color. Me la quiere poner, pero claro. No sé. Claro. Y claro, vos viste la lamparita de color en las puertas. Sí, significa, sí, a veces... sobre todo en las rutas se claro. ve bien. En las rutas se significa ve muy bien. Una parada. La famosa luz mala. Ahora, yo tengo una pregunta y va dirigida hacia el señor Ignacio Pomari, que con sus pelos a lo Miguel Mateos no para de inquietarme con lo que acaba de decir. De los pelos de él, no, ni si, no hablemos no de los nada. Pelos de él. No, perfecto. No. Vos, Nacho, habías hablado de un trauma que tenías en relación a los sapos. Este, ¿de dónde viene? No. ¿Esto te altera si yo lo pongo? No. No, no, no es no, que auditivamente no tiene no problema es que con los sapos. No, no, no. De todas maneras, a esta hermosa mujer. Sí, Adriana. Le han prohibido cantar esa canción. ¿Por qué? Quienes han hecho ese. Sí, ha tenido muchos problemas legales. Ella misma lo ha contado. ¿Pero por qué? Esa y muchas canciones que tiene más. Por los autores. Por los autores que la escribieron. Ah, y los dejó de lado, digamos. Exigían regalías, exactamente. Ah, corresponde. Pero bueno, regalías. Sí, vos sabés que no los puedo ver de chico. No los puedo ver, digamos, a los sapos, ya sí. Esto desde chico. Pero yo veo niños en las plazas que a veces los agarran, los revolean, los tiran, los lamen. Yo digo, ¿por qué no pude hacer eso? Yo el problema que tuve una vez fue con las arañas. ¡Uy, no! ¡No sí. me lo no! Con las arañas tuve. Ahora ya lo superé con pero vos que te pegan a picar. Sí, es que pican como el carajo. Te explico cómo fue el asunto. 9 años de edad. Sí. No. En nada, en la terraza de un amigo mío, que nos cruzábamos de terraza a terraza. Yo vivía en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, casa antigua. Las terrazas niveladas más o menos, y jugábamos en las terrazas. Una vez jugábamos en la terraza de él, otra vez jugábamos en mi terraza y cruzábamos a través de un pequeño paredoncito que había de terraza a terraza. Pleno verano. Solamente con el pantalón, con el torso desnudo, los dos, jugando ahí, y me sube una araña por la espalda. ¿Tamaño? Te puedo decir 5 centímetros, no era gran cosa. Es claro. enorme. No, pero 5 centímetros. Esas son de patita muy delgada. De patitas largas, claro. De patita larga y delgada. Claro, pero el problema es que cuando te sube por la espalda, y vos no alcanzás con el brazo el lugar donde está. Claro. Yo a los manotazos limpio y la araña seguía subiendo por la espalda. Hasta que le dije a mi amigo, che, matame que tengo algo en la espalda. ¿Y la entonces? Mató y era la araña. Claro. Bueno, me quedó el miedo a las arañas hasta, desde ahí. Desde ahí prácticamente hasta los 20 y pico de años. Ahora, pregunta importantísima, fundamental, porque ya he contado muchas veces que yo le tengo mucho miedo a las arañas. He estado en una radio al aire y he pegado un grito casi de señora, no en esta, sino en una radio en Castelar. Apareció una araña muy grande y pegué un grito de señorita, justamente para exponer mi miedo. Bueno, a mí me ha pasado con las ratas. Me ha saltado una rata al lado de la mano y he quedado blanco como una hoja de papel. ¿Cuál papel? Pero he quedado blanco, blanco, que creo que se me ha ido la sangre en ese momento total. Vos sabés que yo, atacando una rata para matarla, hacen frente las ratas. Claro. Cuando se ven acorraladas, hacen frente. Claro. Son terribles. Enfrentadoras son. Ahora, ¿cómo te sacaste vos el miedo a las aragnas? Se fue solo, automáticamente. Se fue diluyendo. ¿Que un día te despertaste y no estaba? No, porque ahora, ¿sabes lo que he hecho un estudio también sobre las arañas, ¿no? Sí, sí. Se trata de que, por ejemplo, he leído que cuanto más pequeñita la araña, más peligrosa. Ajá. No, o sea, pero eso que no es así, ¿eh? No sé si es así. Sí, sí, la araña pollito no pasa nada. Te puede llegar a picar, pero no te morís como. No tiene nada que ver con la tarántula. Pero son la, grandes. La tarántula es una cosa tampoco así. Tampoco te mata. Te va así. Bueno, digamos que te hace una reacción adversa. Claro. Por algún problema que vos tenés ya dentro de tu físico. Sí. Te puede llegar a morir. Pero el veneno en sí no te mata. Las que son jodidas son las más chiquititas que pican y son venenosas. No, o sea, no sé cómo las clasificarán ni dónde puede ser posible que se encuentren. Bueno, o sea, que de chico a mí me habían dicho que fíjate cuando la pisás, de arrastrarla bien y hacer que quede bien muerta, porque a veces se hace la muerta y se escapa. Lo que hay que tener cuidado al pisar es con las víboras. Sí, la víbora, bueno, obvio. Porque si no la ves y la pisás es cuando te pica. Bueno, pero te me quedó eso también de chico. O sea, que la araña poco más la prendo fuego para asegurarme que esté muerta. Yo lo hago con todo tipo de bicho que camina. Va para el asador. Bueno, aparte de que algunos van a parar al asador, sí. Yo por ejemplo la cucaracha le hago con la zapatilla. Sale todo el juguito. Claro. Chicos, la gente está tomando la merienda, por favor. Sí. ¿Y? Bueno, pero también imagino que habrá habido alguna suerte de trauma con alguna compañerita de la secundaria que alguna vez te hizo sentir el primer desamor. Esto es terrible, deja secuelas y uno, como muy bien dice un capítulo de Los Simuladores, tiene severos problemas para destrabar problemas y cuestiones en la sociedad moderna posterior, o algo así dicen. ¿En serio? Yo creo que lo peor cuando los chicos son tímidos. Y se aprovechan. No, y tienen el problema de idealizar. Bueno, pero eso nos pasa a cualquier edad. Bueno, pero yo siempre mandaba a otro a averiguar. No, Nacho. Siempre mandaba a otro a averiguar. Ya sabía que... No, pará. Eso de inconsciente. Después de adolescente. Pero siempre, che, andá a averiguar y si ya había que... Ahí ya me mandaba yo. Pero pará, vos teniendo qué edad ibas a averiguar. Por si una chica... 12, 13 años. A los 12. 13 años, sí. No, pero yo me era bastante... Pero ya más o menos un... Cagón. Sí. Pero no, sí. Pero más o menos 12, 18, 13 años 19. Hoy en día ya saben que hay cierta simpatía entre ellos. Es muy diferente a mi época. Ahora más distinto. Mi época es muy diferente. Claro. Había más alejamiento. Era con sistema lenguaje mudo más o menos algo para hablarse. Así. La madre al lado, me imagino. Escuchame, la época que iba yo a la escuela, sexo único. Claro. Varones. Bueno, típico de escuela técnica. Por eso salían tantos trolos desde ese entonces. Ah, bueno, está perfecto. Bien. Bueno, pero lo que es muy común, digo, habíamos dicho hace minutos que los niños suelen ser muy crueles. ¿Y pasa cuando, por ejemplo, a alguien le llenan de ilusión y le dicen, bueno, mirá, tal chica está con vos y al final no pasa? Sí, pasó. Lo que a mí... Yo quiero decirlo, te vas avergonzado, derrotado, sí. Te sentís un estúpido. Terriblemente mal te sentís. Te sentís un estúpido. Aparte, más si algún boludo de tus amigos te embala. Bueno, pero lo cierto es que... Que te dicen, che, mirá que te está mirando con lindos ojos, qué sé yo. Se está fijando mucho en mí, metele, dale. Y llegás y te dan una pateadura. Claro, porque, a ver, es como... Dijeron, no, nada que ver. Pero sí, a mí me... No, regular. Son las subas y las bajas casi de la bolsa de comercio, porque en un momento te dicen, che, mirá, Laura está con vos. Entonces vos, claro, tenés 11 años, 12 años. Estás en la primavera de la hormonalidad. Entonces vos estás contento y cuando vas hasta allá y le confesás esa cosa tan parecida al amor, yo te dice, no, pero me lo han dicho, a mí me gusta... No me gustás vos, Santiago. Yo me... Te considero un amigo. ¿Sabés lo que me estoy acordando? Para mí sos amigo mío. ¿Viste esa publicidad de televisión que está circulando ahora del chabón que va a comprar el teléfono celular? Y sale y se encuentra con una mina. No sé si es en la entrada de un ascensor o en la salida de un local. Y le dice, ¿no querés ser la primera en darme el número de teléfono para estrenar mi teléfono? Ah. Y la mina le dice, no. Ah, gracias. Una historia de amor. Bueno, pero es muy común. Entonces dice, no, pero a mí, y esto me pasó. ¿No la viste la publicidad? No, todavía no. Dice, a mí me gusta Patricio que juega al fútbol y vos cambiás figuritas. Y uno, claro, tiene 11 años. Yo ya tenía años. 20. 20 y pico. No. Estaba en la secundaria. No, espera tú. No, yo todavía cambia figurita de Sailor Moon. Cambiaba. Bueno, no te asombré porque yo jugaba a la bolita. Yo tenía 12 años y me dijo. ¿Hasta los 20 y pico? Ahora juego a la ahora bolita. Ah, y no sabés cómo la invoco. Me dice. ¿Eh? Santiago, no, a mí me gusta Patricio, que es jugador de fútbol. Vos estás todavía a los 13 años cambiando cartas, cambiando figuritas. Yo te quiero como un amigo, pero qué sé yo, a mí nunca me gustaste. Y si te dijeron otra cosa, bueno, yo lo lamento, pero el que me gusta es otro. Y yo me di media vuelta, me fui, y el cielo, si bien era azul, para mí fue negro. Se escuchaba esta melodía de fondo y la ráfaga de viento pasaba por mí. Yo era pequeño. Entonces no podías escuchar muy bien la melodía, cachetón. Si la ráfaga de viento se llevaba el sonido. No, pero se escuchaba esta música de fondo. En el inconsciente. Y dijiste, está hablando del inconsciente. Claro, y empezaste, sí. Y empezaste a caminar. Me fui caminando, me acuerdo, desde el colegio Esclavas hasta mi casa con esta música de fondo. Nubes grises. Todo era negro. A ver, para que sea una idea, estaba la imagen en formato widescreen como en las películas, claro. Yo de espalda yendo al horizonte. Había pastos largos moviéndose hacia los costados. Sí, hacia costados así grandes. Y mucha soledad, sí. Era un ambiente todo muy soviético. ¿Estaba asfaltada la calle ya? No. De tierra. De tierra. Calle de tierra. Un árbol a lo lejos. Claro, deshojándose. Y después parejas besándose alrededor de uno. Ese tipo de cosas. Quiero decir muy buenas tardes, don Lorenzo Lopinolo. ¿Cómo estás, Santiago? Realmente primaveral, pese a que ahora estamos con más o menos 15 grados. Todo parece indicar que el fin de semana va a venir realmente espectacular. Mañana va a haber sol. Bien. ¿Les parece entonces? Vamos mañana a ver a sol también mañana. También iremos hasta allá. Bien. Y por supuesto nos vamos a quedar hasta las 9 de la noche. Recuerden cuando que ya baja el sol. Cuando ya baja. ¿Pero mañana o hoy? No sé, qué sé yo. Todas veces a las 9 de la noche ya el sol baja. ¿Para a sol cuándo le damos? Tenemos fecha para dentro de 2 jueves. Listo, joya. Amigos, tengan todos buenos días. Esto se llama Fuera de Servicio. Estamos en Oriente 92.3. Nos quedamos en vivo hasta las 9 y, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible para que usted pase una tarde realmente espectacular. ¿Con qué? Con comentarios, con Mundo Noticias, invitados y algunas canciones como esta. Durán Durán. Safe se llama la canción, a las 7:15 de la noche. Les decimos buenos días, gracias por elegirnos, muchachos. Estamos en vivo en Oriente 92.3 y, como siempre, les decimos buen día, pebetes. Control for night and fools. So come on, boy, let's change the pace. Come feel the chill of my embrace. People People say you've been around. How about you and me get down? How about you and me get down? Babe, I know you've been around. I make your bed. Don't think about what lies ahead. Don't you wanna be misled? Don't you wanna be misled? Amigas, amigos, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Duran Duran, Safe, se llama la canción del disco All You Need Is Now, álbum del año 2011. El single más exitoso de este año está aquí en Fuera de Servicio. Recuerden que nos pueden llamar al 4661-2611 y todos los mails llegan a fueradeservicio@fmoriente.com.ar. La pregunta fundamental que todo el mundo aquí se está haciendo es, bueno, pero falta alguien, ¿dónde está Micaela Saad? Bueno, señor, nos acaba de... No lo sabemos. Ah. Yo voy a blanquear un poco la situación. Me mandó un mensaje diciendo, no puedo llegar, estoy sola en un búnker. Ajá. Te juro que me dijo eso, estoy sola en un búnker. ¿Podemos hacer los llamados de vuelta a los hoteles? No, a ver si... Sí, esta sí, vez sí. No pidiendo estar a la red, sino, che, está Micaela. ¿No habrá uno que se llama el búnker? Puede no sé. Ser, lo podemos El búnker azul. Puede ser, sí. La casita azul. ¿No? Busquémoslo y en todo caso llamaremos. Dale. No sé si les parece. Si quieren escucharnos en vivo, estamos en www.fmoriente.com.ar y también nos pueden mandar un mensaje de texto enviando su SMS a dónde. ¿Tenemos SMS? Sí, tenemos. Sí, 11 57 50 51 19. Repetilo porque no, me reí y no lo anoté. Porfis. 11 57 50 51. Bien. 19. Excelente. El saludo enorme a la gente del cuarto bloque que sale los sábados de 15 a 18 por esta misma radio. Qué buen programa hoy. Que han tenido una banda tocando en vivo. La gente de Argentipos estuvo aquí nomás en Ático tocando y salió por la radio y salió por el internet. Así que para ellos el abrazo enorme. Sí, y aquellos que nos quieran ver, ¿por dónde nos pueden ver, Santiago? www.fmoriente.com.ar. Hacen clic en el cartel, en el botón que dice radio en vivo y nos pueden escuchar, pero también nos pueden ver. Y verán qué lindos y hermosos que somos. Exactamente. Che, se están olvidando que si quieren llamar, comunicarse con nosotros, hablar, porque no está Micaela, pero no va a llamar nadie, no está la señorita. 4661-2611. Sobre todo Julio. De claro, Merlo, porque sí. ¿No estará con Julio en el búnker? No. ¡Epa! ¿Se habrá vestido de empanada, no sé, Julio? No sé. En el búnker. Julio, ¿qué onda? Claro, ¿estás vestido de empanada? En todo caso, un mensajito. A las 7 de la tarde con 25 minutos es momento de informarnos porque llega de inmediato Mundo Noticias. Mundo Noticias. Lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias. Encabezados en Fuera de Servicio. Exactamente, el rigor nos corre a patadas. A las 7 de la tarde con 20 y tantos minutos es momento de Mundo Noticias. Con el primer encabezado, aquellas noticias que los medios no están cubriendo, el primer encabezado dice, sostiene y aclara, asegura su nariz por 3,8 millones de dólares, es el primer encabezado. Dice, un hombre que trabaja como catador de café compró un seguro para su nariz, es la primera noticia. Dave Roberts, un inglés cuyo empleo es oler los granos de café de una conocida marca, aseguró su nariz y su sentido del olfato en 2 millones de libras, o sea, unos 3,8 millones de dólares. Responsable de clasificar y buscar granos de café de todo el mundo, Roberts tiene uno de los empleos más codiciados y mejor pagos del mundo. Por esa razón decidió adquirir un seguro para su delicado y experto sentido del olfato y que ante cualquier eventualidad o problema respiratorio no le permita seguir trabajando. Una de mis más antiguas y queridas memorias se remonta a cuando era un niño y sentía el aroma del café fresco que preparaba mi abuela, recuerda Dave, con los ojos mirando al horizonte. Esa es una de las razones que me inspiran, o aspiran, querrá decir, a continuar en mi trabajo y las que me llevaron a asegurar el olfato en cuestión. Fue lo que dijo Roberts a la prensa local con una taza de cappuccino en la mano y la nariz metida en el mismo. Difícil hablar en esa situación. Pero ahora le pasamos la pelota al señor Don Lorenzo Lopinolo, que su bisonía está a más no poder. Él es el santo Viasati local y esto le dice a la población pujante. Remataron papel higiénico de los Beatles. Un rollo descartado por los Fab Four por ser demasiado rugoso y brillante podría venderse en $1,500 cada hoja. Sabido es que las sesiones de grabación del último disco de los Beatles en el famoso estudio Abbey Road han sido duras. Sin embargo, lo que no conocíamos es que no solo las peleas entre John y Paul eran ásperas, sino también lo era el papel higiénico del estudio de grabación. Tanto que los Fabulosos Cuatro se negaron a usarlo cuando comprobaron su rugosidad. El tiempo pasó y la anécdota quedó en el olvido hasta que un fan de la banda más grande del mundo compró en 1980, a poco más de $100, el polémico rollo de papel en un remate. Ahora, los estudiosos de objetos de John, Paul, George y Ringo dicen que se podría llegar a vender, pero un valor inimaginable. Bueno, inimaginable no, porque ya le pusieron un valor aproximado. Claro. Algunos calculan que los más fanáticos extremos serían hasta $1,500 por el corte de una sola hojita. El tema es que si está usado. Claro. No, cero kilómetros. Cero kilómetros. Si estuviera usado sería más, todavía más. Uf. Sí. Bien, entonces le pasamos la palabra a Nacho Pomari, que con su pelo a lo Miguel Mateos, esto le dice a todo el país. Usted envidia, lo dice. Sí, sí. Un brasileño tiene 50 hijos con 2 esposas, su cuñada y su suegra. Un agricultor jubilado de 90 años, Luis Costa de Oliveira, tuvo 50 hijos fruto de una unión con 2 esposas, su cuñada y su suegra en el estado brasileño de Río Grande do Norte, informó hoy un diario local. Todo empezó cuando Oliveira, natural del municipio de Campo Grande, perdió a su primera esposa, con la que tuvo 17 niños, según lo dijo este del diario natal, que es de la zona. Tras la muerte de su compañero oficial, Oliveira se unió a María Francisca da Silva, de 65 años, quien le ayudó con la crianza de los menores y con la que tuvo otros 17 hijos más. La hermana de María Francisca y cuñada del campesino, Ocelita, solía frecuentar la vivienda conyugal para echar una mano con las tareas domésticas y comenzó a mantener relaciones íntimas también con Oliveira, fruto de las cuales nacieron otros 15 hijos. No obstante, a la peculiar situación se sumó la madre de ambas mujeres, Francisca María, de 89 años, con quien Oliveira tuvo otro descendiente. Entonces, sumemos en total 33 hijos con su mujer, cuñada y suegra, que suman 17. Se suman a los 17, perdón, que ya tenía con el primer matrimonio, aunque no todos lograron sobrevivir, lamentablemente. Las cosas que Dios hizo mejor en el mundo fueron las mujeres, declaró el anciano, que tiene 100 nietos y 30 bisnietos. Un tema de Palito Ortega dice eso. ¿Puede ser? Puede ser. Oliveira añadió que puede tener más descendientes por ahí, sin conocimiento, porque siempre le causó compañía femenina, le gustó la compañía femenina. No es decir el nombre de todo el mundo, pero sé que tengo muchos hijos, nietos y bisnietos esparcidos por todo el mundo, quien tiene repartidas 2 viviendas con su numerosa familia. Y a pesar de su avanzada edad, Oliveira no fuma, no bebe desde hace 40 años, goza de una salud envidiable, no siente molestias ni dolores y asegura echar de menos sus días de, digamos, labranza por ahí con las mujeres. Bueno, vamos al móvil, nos quedamos entonces en el país caribeño, vamos a nuestro eterno notero que está allá por algún lado de Brasil. Siempre al lado de la noticia, siempre tratando de acercarnos a la verdad. Nos conectamos con el móvil de exteriores. Perfecto, amigos, acá estamos desde algún lugar del universo. Ustedes me escuchan bien a través del satélite Neustadt 1. Puede que haya cierto retardo, pero ¿la llegada es correcta? Sí, el retardo de Neustadt siempre se comprobó. Sí. Ganador de un premio Oscar, decir. Exactamente. Estamos en estos momentos en medio de un terrible embotellamiento acá en la ciudad céntrica prácticamente. Y tenemos acá un titular que dice: nueva técnica para hacer crecer los pechos a base de cachetazo. Bueno, vamos a meternos para adentro. Ok, sellamos la ventana y aquí estamos. En Tailandia apareció una alternativa a la cirugía de agrandamiento de busto. Lo hacen crecer a palmadas, dicen los especialistas. Si usted está pensando en realizar cambios en su apariencia, pero tiene miedo de encomendarse al bisturí, puede que le sirva el siguiente consejo. Tómese un avión a Tailandia, y pida un turno con Kemika Nasonka, o Sonia como le dicen por la esquina, y sométase a una técnica nueva aprobada por el gobierno local para agrandar los pechos. Se trata de sesiones de cachetazos en las lolas brindados por la especialista. La especialista en senos de 44 años se considera la única persona en el mundo que conoce los secretos del tratamiento a base de palmadas que las autoridades de Tailandia certifican como lo que podría llegar a ser una alternativa viable a la clásica cirugía plástica. Así que ya lo saben, en todo caso, si quieren hacerse crecer los pechos, denle un par de palmadas por la parte de abajo y crecerán en cuestión de días nada más. ¿Ustedes me escuchan bien entonces? Perfectamente. No sé cómo estás por ahí, no sé, contanos algo del clima. Acá hacen 35 grados bajo cero, estamos todos tomando algo de beber, lo cual es raro porque estamos en Brasil. Debe ser un fenómeno climatológico que no entendemos del todo. En estudios entonces, ¿queda algo más por comentar? No. Estás con zunga, no sé, estarás... En estos momentos tengo una zunga y tengo una especie de tapado arriba para confraternizar con los poblantes en cuestión. Pero como el costo del satélite es realmente muy caro, no me queda otra que despedirme. Sí. Cuidado que están cayendo satélites. ¿Cómo están los nativos? Santiago, ¿cómo están los nativos? Algunos desnudos en estos momentos, pero están mostrando su masculinidad. ¿Cómo se observa su musculosidad? Sí, sus pechos, sus pectorales. Eso, su masculinidad. Preocupantemente grande. Jorge Pizarro, entonces, para ustedes, aquí en Fuera de Servicio, Jorge Pizarrón reportó todo y dijo todo porque Mundo Noticias es, como siempre decimos, la manteca. ¿En su tostada? En su tostada. Escuchaste lo menos importante de la semana, pero lo más raro. Mundo Noticias. Otro servicio de Fuera de Servicio. La actualidad desde otro costado. Putting news first. We'll be right back. Todo el año elijas estar acá. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Primavera 2011. En la radio le pasamos la lengua a su oreja. Hasta las 9 en Oriente 92.3. Sábados fuera de servicio. Y se hicieron las 8 menos 20. Aquí estamos haciendo fuera de servicio. En vivo hasta las 9 por Oriente 92.3. Y estamos hoy en compañía, cabe decirlo, de quien es un amigo de la casa desde hace muchísimo tiempo. Y que en este caso nos viene. Con el cual hemos compartido estudios de radio. Hemos compartido muchísimas comidas. Comidas, cenas, amores. Dolores, pasiones y muchas cosas más. Habitaciones. Cuartos. Y muchísimas cosas más. Bueno, hay que decirlo. Novias, ¿no? Que yo sepa, no. ¿Familiares? No. Está con nosotros. ¿Gatos? No sé, gatos. No lo pongamos en compromiso. Pero no es el caso. No. Está con nosotros el periodista Pablo de Barros. Ustedes seguramente lo habrán visto más de una vez en el programa Aguante Gallo, que sale los días martes, corríjanme en todo caso si estoy equivocado, martes 20:30 por la pantalla de Supercanal, con repetición los días jueves a las 22 horas. Hay que decirlo que Aguante Gallo ya ha cumplido una cantidad importante de años en el aire. 15 años, ¿no? Va para 15 años. 15 años, exactamente, en la pantalla de Supercanal. También en su momento ha estado en Cablevisión del Oeste y en algunos lugares más. Y la idea de hoy era hablar de muchas cosas, era hablar de periodismo, hablar de medios en general, y en cierto punto, en cierto aspecto, orientado esto al fútbol, ¿no? Lo que pasa aquí localmente. Hay que decir que el programa cumple además con una función muy importante, que es cubrir lo que sucede con el Club Deportivo Morón, ¿no? Uh-huh. Seguramente. Pero tiene otras pasiones. Como otras pasiones también. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Es un placer enorme. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Se escucha bien ahí? Espectacular. ¿Estamos bien? Sí, todo perfecto. Bueno, la primera, hablando, vos recién decías, ¿no? Hace 15 años que está Aguante Gallo al aire, y hace 13 años que la primera vez que pisé una radio fue justamente hace 13 años, y fue esta radio. Sí. El año 98. La primera vez que vine a una radio fui a esta. Y te casualidad hablaba por el mismo micrófono. Mirá vos, año 98, ¿Viniste un 98, programa? 97, por ahí sí vino un programa. Sí. Me acuerdo. ¿Hablar de fútbol o era...? No, lo sé, era, no me acuerdo ahora, pero era un programa de un amigo del barrio. Me dice, venite, ¿dónde quedé? No, en FM Oriente, ahí. Ajá. En la galería. Que no está tan linda como... No estaba tan linda como ahora, digo, la galería. Claro. Era complicado acceder aquí a la radio. Y bueno, y aquí estábamos. Bien. Por aquellos años, jóvenes años. Y bueno, 98 edad, porque se para, si en el 95 tenía 10 años, 19 años. 19 años más o menos, aproximadamente, sí, 19 años, 17, 18, 19 años y bueno. Así que es como un déjà vu, porque estoy hablando por el mismo micrófono. Mirá vos, volvimos casi al año 98. Para aquellos que quizás difícil que no lo conozcan el programa, pero para aquellos que son futboleros, digo, ¿cómo se lleva el periodismo deportivo con clubes como, por ejemplo, el Club Deportivo Morón? Que yo digo, hago una comparación que puede ser un poco injusta y que a lo mejor el hincha de Morón me va a venir a buscar a la puerta de la radio. Yo siento que es, en ciertos aspectos, como el Racing del Oeste. No es un equipo muy sufrido. Digo, ¿cómo repercute esto en el programa? ¿El sufrimiento? Claro. Y repercute como en la vida misma, digamos. Claro. O sea, en parte, a ver, no digo que es mejor, pero sí, cuando uno está en la malaria, por decirlo de alguna manera, según los antecedentes e indicios que tenemos de producción y demás, te miran y te escuchan más. O sea, cuanto parece... Cuanto peor va el equipo, más... Claro, más, o sea, tiene un efecto contrario, porque vos decís, bueno, de hecho pasa en la cancha, o sea, cuanto más... mal va el equipo, menos gente va a la cancha. Esto es así. Sin embargo, en los programas deportivos, o en este caso específico, que vos seguís la campaña de un equipo, al contrario, cuanto peor está, más te ven y más te escuchan. Quizás, yo creo, digo, a lo largo de estos años, la conclusión que saqué es que quizás quieren saber novedades, qué sé yo, si se va un técnico o el quilombo interno que hay, que vos comentes por qué es este mal funcionamiento. Claro. Entonces, se da mucho eso, ¿no? Se da que cuanto peor estás, los programas más son vistos. Bueno, y creo que el caso más paradigmático en estos días es River. Vos fijate que River está en la B Nacional, cosa que nadie creía que iba a estar. Y no, sin embargo tenés un montón de programas nuevos que se sumaron en las radios, inclusive radios locales que están haciendo programas de River. Y bueno, en los canales de televisión le dan casi o más la misma... jerarquía de los equipos de primera, ¿no? Claro, pero digo, a diferencia de programas como, por ejemplo, ¿no? Fútbol de primera, o bueno, ya no existe más. O por ejemplo, yo me acuerdo de Chau Domingo, o cualquier otro que esté ahora, claro, ¿no? Son programas que no son confesos en función de un equipo. Digo, en este caso, la cosa suele ser un poco más parcial, ¿no? Como partidario. Que uno... Claro, es un programa partidario. Digo, vos sentís que es algo más complicado que hacer un fútbol supuestamente objetivo. Sí, es mucho más complicado si también tenés en cuenta que se dice un equipo relativamente de barrio. Porque si yo, por ejemplo, acá en esta radio o en un canal local hago un programa de Boca, de River, como recién decíamos, o sea, más allá que no es un programa zonal o un programa local, quizás el jugador o el dirigente de Boca no te escuche o lo minimice por el hecho de que no estás en un medio grande. Claro. En cambio, vos si seguís la campaña de tu equipo del barrio y el cable o la radio es la mayor zona de influencia, es justamente donde está el equipo, y a veces te tenés que cuidar. ¿Por qué? Porque vos podés llegar a decir algo y después te encontrás al dirigente en el mercado, al jugador en la carnicería, no sé, a un hincha te lo encontrás no sé, en un bar. Claro. Entonces se complica, o sea, está todo como muy... unido, muy todos muy de la mano. Más acortado. Exacto. Expuesto, sí. A ver, si X periodista, por dar un nombre, Víctor Hugo, por decir un nombre, critica a Riquelme, quizás en su vida se cruce con Riquelme. Claro. En cambio, si vos ponele, criticás a un jugador, en este caso, ¿no? Como puedes decir, tú sos vos y seguís la campaña, no sé, de excursionistas y vivís por Belgrano. Digo, te lo puedes encontrar en el mercado. Son dos vecinos. Y claro, y te puedes decir, che, escucha, me mataste, ¿qué dijiste? Claro. ¿Entendés? Entonces ahí es donde se complica un poco. ¿Y qué pasa cuando es más justo? Y de pronto decís algo de un dirigente y el dirigente se lo merece. ¿Lo reconoce o te dice, che, igual me estás matando? Sí, ¿no? No creo que te lo reconozca. No, claro, es verdad, eso no te lo reconoce. Partamos de esa base que no te lo van a reconocer. No te lo reconoce. ¿Pero se puede ser objetivo haciendo un programa partidario, digamos? ¿Sos hincha de Morón, pero digamos, ¿se puede ser objetivo? Bueno, ¿no te gana un poco la pasión? ¿Sabes que no? Por lo menos en mi caso no. Es más, yo hace aproximadamente 9 años que no grito un gol. Y te lo digo de verdad, no grito un gol. No me nace gritar un gol. Y eso después se traspoló inclusive en la selección argentina. Yo no sé, pero qué sé yo, creo que del Mundial 98 que no grito un gol. Creo que el último que grité fue el que le hizo Argentina a Inglaterra en el Mundial 98, que empatamos 1-1 y después Argentina pasó por penales en octavo de final. Después de ahí nunca más grité un gol. Pero te estoy hablando, no grité un gol ni ahora, qué sé yo, ponele, por darte un ejemplo, de Messi en la selección, bueno, mucho no hace, pero bueno, o un gol, qué sé claro. yo, de Batistuta en estos años, no grito más goles, ni lo siento ya, o sea, ya lo ves desde otro punto de vista, y creo que eso es lo que te lleva a hacer, no sé si la palabra es objetivo, pero sí a sacarte... Más analítico. Claro, sacarte ese costado pasional que uno tiene, y mirarlo, como decís vos, más de lo analítico. Claro. También hay que decir que en el programa no está él solo, está junto con Juan Manuel Centurión y Marcelo Costa, son tres en pantalla, y no siempre están de acuerdo sobre cuestiones que tienen que ver con temas calientes, como por ejemplo, puede ser desde una jugada hasta la llegada de nuevos dirigentes, hasta, por ejemplo, el traslado de la cancha de Morón. Y digo, en esos debates, digo, ¿serme espontáneamente o ya hay un lineamiento de decir, tocamos estos temas? O sea, los temas que vamos a tocar más o menos se hablan antes que comience el programa, pero los debates no, son totalmente espontáneos. Totalmente espontáneos. Claro, porque debe haber distintas opiniones. Y seguro, como hay si gente, nos pone... Hay gente que ve un gol de una forma y hay gente que seguro. O si nos ponemos a hablar acá de cualquier tema, seguramente ninguno de los cuatro va a tener la misma opinión. Y bueno, y si a eso le sumás justamente la pasionalidad del fútbol, menos que menos. Y a eso sumale también que muchas veces los oyentes o los televidentes mandan mensajes o llaman, salen al aire, peor todavía, ¿no? Claro. Es mucho más complicado de formar un criterio uniforme sobre algún tema. Pero te digo que es más interesante el programa de esa forma. Sí, muchísimo más que interesante. Que haya muchas más opiniones. Muchísimo más interesante. Es mucho más interesante. Mucho más, es más, a si veces... no muy achatado, ¿viste? Se quedan con una línea y no salen de la línea. Pero, el productor general muchas veces, él ve que el primer bloque sale medio achatado. Y cuando vamos a la pausa y dice, che, chicos... A ver si meten alguna polémica, empiezan a debatir porque claro. El programa está muy bajo. ¿A prueba que un canal de cablevisión se fue al aire? No, se fue a la pausa, no. ¿Cómo? Un chiste, no, que quise. No, por ahí el productor te decía, no sé, aprovechemos que algún canal de otro programa de Morón se fue a la pausa. Claro, así. Bueno, no pasa. Pero hay un laburo de producción interesante de fondo. Sí, seguro. De atrás, ¿no? Y con respecto a eso que decías vos de la cantidad de televidentes u oyentes que te miran, uno no lo puede medir, porque no tiene las herramientas y porque tampoco se justificaría, digo. Pero bueno, uno lo puede llegar a medir por los mensajes que te llegan. Claro. Lo que pasa es que vos ahí tenés la... Nosotros, Juan, por ejemplo, regalamos premios, ¿no? Al fin del programa, con todos los que llaman, sorteamos una camiseta, un banderín, algún obsequio. Y vos ahí tenés la dualidad, sí, te llaman porque realmente les interesa el programa porque quieren el premio. Claro. Obviamente, cada vez que vos sorteas una camiseta oficial, esas que usan los jugadores... Se inunda de mensajes el estudio, ¿no? Que no es lo mismo cuando, qué sé yo, regalás quizás un reloj. Claro. Eso se cae de maduro. Pero bueno, creo que esa es la forma que tenemos de poder medir un poco la cantidad de gente que te mira, ¿no? En épocas en donde el programa salía por varios canales de cable y demás, llegamos a tener en una hora 120 mensajes. O sea, una animalada, es un montón. Una buena audiencia. Sí. Claro. Hay gente que dice que por cada mensaje que entra... Hay 100 oyentes detrás que no envían mensajes. Bueno, mirá vos. O sea, entonces uno se siente totalmente gratificado. Como también tenés programas donde tenés 5, 10. Claro, ¿no? Claro. O sea, depende el tema en cuestión. Ahora, por ejemplo, está en boga el tema del traslado. ¿Qué es el traslado? O sea, donde está el estadio actual del Deportivo Morón, que está anclado en el centro. Bueno, lo quieren sacar por una cuestión geográfica, porque el centro comercial fue creciendo y bueno, eso quedó enquistado en el medio y obviamente cada vez que hay un partido se complica a la hora del acceso no tanto a la cancha, sino al acceso al resto de los comerciantes, al resto de la comunidad. Claro. Entonces la quieren llevar donde está la la ex fábrica Castelar, Textil Castelar, que está ubicada un poco más alejada. Y bueno, aparentemente en esta semana, digo, la semana que comienza ahora el próximo día lunes, supuestamente ya se va a firmar todos los papeles para que comience la construcción de lo que sería el nuevo estadio. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero encima es un proyecto mucho más ambicioso, con una capacidad de muchísima más gente, digamos. Sí, sí, el estadio supuestamente... Un estadio apto como para primera división. Claro, va a ser un estadio... Gimnasio, piletas de natación. Claro, cancha de tenis. O sea, es un centro deportivo. Exacto. Un centro deportivo, como tiene muchos clubes también del ascenso, que creo, no sé si tiene Morón, digamos, con piletas, con gran cantidad de cancha, tiene más. Tuvo en su momento, bueno, después por una cuestión de... que por los juicios que tuvo Morón y demás, se tuvieron que desprender del patrimonio para poder afrontar esos costos legales. Pero donde va a estar ahora instalada, o donde estaría instalado ahora el nuevo complejo polideportivo, sí, es un... aparentemente va a ser un complejo y eso de la apertura para nuevos socios. Claro, ¿no? Sí, eso nuevos socios. Y pero hay, después, eso mirándolo del lado positivo, digo, vas a tener un lindo estadio, vas a tener canchas de tenis, de fútbol, de pádel, pileta de natación, sede, estadio cubierto para la práctica de básquet, handball y demás. Pero también va de la otra parte, digo, los dirigentes actuales o los que vengan van a estar capacitados para manejar semejante monstruo. ¿Por qué? Hay que hacerlo. Claro, hoy Morón cuenta con un estadio, un gimnasio cubierto y unas hectáreas donde tiene un predio en Pontevedra. Son las tres cosas que tiene. ¿Qué es donde practica el primer equipo? A veces sí, a veces no, por una cuestión de distancia, practican directamente en la cancha. Digo, todo eso es lo que tiene, y a veces hace complicado, porque es complicado, digo, imagínate cuando tenga semejante monstruo, ¿no? Digo, tanto económicamente, si va a ser fácil. Aparentemente, bueno, uno de los de las cosas que hay, digo, requisitos que pone Morón es que como quien se va a hacer cargo de este traslado, digo, el mediador va a ser el municipio, bueno, parte de los impuestos del municipio, creo que es algo así, parte de los impuestos del municipio de Morón, bueno, van a ir al Deportivo Morón, ¿sí? Al club, para que pueda tener este caudal de dinero para poder afrontar el gasto de lo que va a ser semejante infraestructura. Claro. Exacto. Claro, no solamente con el programa Aguante Gallo, sino también estabas en la radio, o sea, hacíamos las transmisiones de los partidos. Varias veces te hemos escuchado, sí, en los vestuarios, cubrías, y digamos, en cada salida tenías que tirar información. Y hay veces que te jugabas diciendo en cuanto a sueldo de jugadores, dirigentes. Digo, recuerdo tener eso. Digo, ¿cómo se consigue tanta data? Pues me acuerdo que empezabas una hora y pico. Mirá, antes, ¿verdad? Te voy a decir, al principio es como en todo, qué sé yo, la experiencia pero bueno, misma te lo va dando. Claro, pero no encontrás a jugadores y decís, che, ¿cuánto cobrás? Yo al principio tenía una hoja así como esta, a mano, hecho, que hasta tenía anotado, buenas tardes, estamos en el vestuario de tal. Y después con el tiempo ya no tenía nada, o sea, claro, es como todo, es como acá, como pasa en todos los ámbitos, o sea, es la práctica misma. Ahora, ¿y cómo tenés la información? Y bueno, viste cómo es, tantas veces que va el pájaro a la fuente, que yo, bueno, acá es lo mismo, o sea, tantas veces que va, tantas ya te conocen, ya prácticamente entraba sin credencial, porque claro, la cara ya te la conocen, y los jugadores más o menos son los mismos, y algunos que los seguís desde chicos porque son de inferiores, después suben a primera, tener relación con el padre, siempre vas a encontrar gente que te cuente algo, siempre, siempre. El que cuida la cancha, el que corta el pasto, el que pinta las líneas de cal, el utilero, el masajista, el mismo jugador a veces le escapa. A veces escuchás, te haces, viste, vas caminando, escuchás a dirigente que justo dicen algo y lo enganchás al vuelo. Siempre vas a encontrar a alguien que te cuente. Mete grabador. Y sí, esto es así. Qué sé yo, son las cosas que no pasa ni porque uno tenga más capacidad que otro, simplemente la misma experiencia te lleva a empezar a conseguir información de diferentes lados. Mirá, y varias veces me he insertado también. O sea, nunca me he equivocado que, qué sé yo, que dije algo que es blanco y era negro. Claro. Pero sí era gris. Había matices, claro, exacto. No creo que nunca haya mentido. Sí pude haber dicho una cosa que quizás no era del todo cierta, o le faltaba algunas cosas, o no era tan así. Pero nunca fue... Por lo menos, bueno, obviamente mi intención nunca fue mentir, ¿no? Seguro. Claro, obviamente. Hay que decir que también Aguante Gallo está conformado por un interesante equipo que se ocupa de editar, de la cuestión sobre escenografía. Tiene un laburo importante atrás, incluso yo ya lo sabía y lo tenía asimilado antes de conocerlo a Pablo en el 2004. Y es algo bastante difícil de encontrar en televisión local. Digo, en las condiciones de precariedad en las que se labura, encontrar un programa que cierra estéticamente y discursivamente es algo aplaudible. Y digo, por ejemplo, digo, ¿con cuánto tiempo de anticipación se arma Guante Gallo? Porque hay atrás un laburo de edición, de ir y relatar, de armar todo para que estén los compactos con los resúmenes de las jugadas. Lo que le agregaría ahí, ¿y dónde lo producen? Buena pregunta. A la hora de producirlo, bueno, lo que pasa es que hay algo que, y siempre caigo en lo mismo, ¿no? En esto de la experiencia y demás. Digo, al principio, cuando empezábamos, o cuando yo me sumé, que fue en el año 2001, digo, al principio iba una hora antes y estaba ahí hablando con mis compañeros, bueno, qué decimos, qué no decimos, y ahora no es por nada, pero llegamos 15 minutos antes que comience el programa y ya sabemos, nos conocemos de memoria. Eso en cuanto al aire del programa. Y a la producción, bueno, está la persona que filma, que también es después la que edita. Y bueno, y va él va así, va dos horas antes que comience el programa. Pero el programa sale en directo. En directo, en vivo. Eso es lo que en vivo, el programa sale en vivo. Y bueno, y se muestran las imágenes. Y con respecto a cuánto tiempo de antelación, bueno, depende. Si el por ejemplo, si el programa ahora sale el martes, Morón juega el lunes, por darte este ejemplo ahora. Bueno, el lunes a la noche. A las 12 de la noche, el editor llega a la casa, al otro día a las 6 de la mañana, 7, seguramente se levanta y se pueden editar para que salgan las imágenes. Corre. O, bueno, y si tenés una. Si, por ejemplo, hubiese jugado hoy sábado y vos recién tenés el martes, bueno, tiene más tiempo. Claro, tiene más changüí para poder hacerlo. Pero no, qué sé yo. Según la inmediatez del programa, ¿no? Se va produciendo. Vos recién habías dicho que conocías a jugadores de fútbol desde que eran muy chicos. Digo, ¿llegaste a trabar una relación de amistad o un vínculo más allá de lo periodístico? Nunca. Sí tuve buena relación con un jugador, por ejemplo, que ahora juega en Napoli, Italia, que se llama Campagnaro, que de hecho, bueno, salió de las inferiores de Morón, de hecho fui a su casamiento y demás, pero eso creo que fue lo máximo. Y como te digo, fui al casamiento y después de ahí nunca más tuve relación. No soy de tener relación con los jugadores, nunca. No porque, pero no es porque no, yo soy periodista, vos sos jugador, nunca podemos estar juntos. No se dio, qué sé yo. Y eso que tenía jugadores así, por decirlo de alguna manera, de mi categoría, de mi misma edad. Pero nunca se dio, viste, qué sé yo. Yo creo que también un poco el miedo de ellos de acercarse, viste, de creer de que, qué sé yo, capaz le voy a mandar a muerte. Un montón de veces he visto jugadores en los boliches y no por eso el otro día, y en una situación bastante etílica, bastante complicada, y sin embargo nunca dije nada, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, nunca se dio, la verdad, nunca se dio, como tampoco con ningún dirigente tampoco. Estamos acá con Pablo de Barros, él es periodista deportivo y conductor también del programa Aguante Gallo, que sale los días martes a las 20:30 por la pantalla de Supercanal. Vamos a escuchar una canción y después vamos a seguir charlando con él. Hoy el tema, amigos, es fútbol, periodismo, medios y algunas cosas más. Escuchamos ahora Gavin, Into the Soul, cuando faltan 2 minutos para que sean las 8 de la noche. En instantes estamos saliendo a la cancha de Fuera de Servicio nuevamente. Mientras nos pueden llamar al 4661-2611 y nos buscan en www.fmoriente.com.ar. Más tarde viene Don Lorenzo Lopinolo, más tarde estaremos con La Butaca, El Cafetín de Omar y algunas cosas más. Le toca el turno a Gavin, Into the Soul, se llama. Estás en Oriente, 92.3, Primavera, subí el volumen. I took a trip to the mountain. Saw you trapped up in the cableway. I prayed that you would fall and come floating down to me. Oh yeah, you fall freestyle, you down from the sky. Oh, I've been waiting. I say hey. on right now. When you were almost ready, when you were almost ready to leap from the sky down to me, throwing your future to the wind, fearless. Come on, dive into my soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul. Se hizo la noche. Son las ocho y tantos. Está empezando la segunda hora de Fuera de Servicio. Te lo podemos decir de muchas formas. De muchas formas. Vuelve, vuelve, primavera. Con una trillada canción. O con un o con un meloso poema. Pero no. Nosotros preferimos decírtelo así. Feliz primavera. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Primavera 2011. Más fácil, ¿no? Programa de radio con noticias locas, películas ovnis y un montón de sorpresas. Todos los sábados de 19 a 21. Fuera de servicio, un show sexy. Santiago Lorenzo y Mica, 92.3 FM Oriente. Fuera de servicio. Fuera de servicio. Yo lo que quiero hacer es una cuestión. Vamos a hacer un llamado en especial reclamando que pongan FM Oriente en alguna de las memorias de las radios. Vamos a intentar a ver qué pasa. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, hotel. Sí. Sucede lo siguiente. Tienen, según la última vez que me acuerdo, servicio como para poner radio. Para poner radio. Claro, para escuchar la radio mientras uno está con su pareja. Esto es así, ¿no? Sí, las habitaciones tienen la música funcional. Yo estoy de novio con una locutora. Sí. Y me pidió, si podía, mientras estamos en esa situación, me pidió que esté puesta la radio en la que está ella, con la música que ella quiere y demás. ¿Esto se puede hacer? No, porque lo que pasa es que acá la música funcional está todo por computador. Claro, entonces sí, la música ya está a las 24 horas del día, ya está hecha la programación, está todo programado, todo por sistema de computadora, claro. Bueno, nada, quería saber eso, simplemente si se podía hacer de alguna forma, pero bueno, veo que acá está todo automatizado. Claro, sí. Perfecto. Bueno, te llevo un cliente, te dejo tranquila, pero bueno, te agradezco. Gracias. Chao, hasta luego. Fuera de servicio, Santi Alonso, Nacho Pomari, Micaela Assad y Don Lorenzo. Sábados de 19 a 21, suspenso y acción. En las tardes de la radio FM Oriente 92.3. Would you, aquí estamos, 8 de la noche, 5 minutos, relajados casi con esta música de cóctel. Sí. Estamos sentados a la mesa con el amigo Pablo de Barros, que es periodista deportivo, conductor del programa Aguante Gallo, que, como ya lo hemos dicho, y como ya muchos ya lo saben, sale todos los días martes, 20-30 horas, por la pantalla de Supercanal, junto con Marcelo Costa y Juan Manuel Centurión. Sí. Con repetición los días jueves a las 22 horas, también por Supercanal. Pero no solo eso, es también fanático, hiperfanático de los Beatles, ¿no? Así es. Y hemos compartido juntos en allí en Castelar, en FM en Tránsito, el programa Get Back, tributo a los Beatles, producto del fanatismo que él tiene. Sí, también, que nos fuimos sumando y fuimos usurpando el programa, me acuerdo. Así es. Él lo empezó solo. Sí. Y terminamos siendo cuatro. Claro, pero que además Get Back es un programa que sale también por la pantalla de Supercanal. Martes a las 9. Exactamente. No, perdón, martes a las 10. A las 10 de la noche. ¿Te van corriendo el horario? Claro. Depende. Algo ¿no? así. Bien, Sí, el tema fue que dije, bueno, ¿cómo puedo canalizar mi fanatismo por los Beatles? Como verán, mi voz no se parece a ninguna de los cuatro, dije. No soy sé. Zurdo, dije. Sé tocar un poco el bajo y bueno, me puedo llegar a meter un poco en el rol de Paul McCartney. Después dije, bueno, obviamente la voz, verán que no se parece en nada a la de Paul. Claro, la facha y, tampoco. Dijiste. La facha, menos la plata. Entonces digo, ¿y claro. qué puedo hacer? A ver. Que se vuelve a casar. Ya se casó. Se casó de vuelta. Claro. Por tercera vez. No aprende. Y se ve que no. Seguís, digamos, seguís todavía la historia, las historias de ellos, las noticias del día sí, a día. Obvio, De Ringo y de Paul, bueno, obviamente. Y las que aún salen, cosas que salen, ¿no? De George y de Lennon. Seguro, obvio, obvio. Uno cuando es fanático de algo, es así. Sí. O sea, sigue siendo. Sigue atrás de lo que haya. Vos fíjate que el artista hoy en día que más dinero mueve es Elvis Presley, por ejemplo, ¿no? Sí, el artista muerto, exactamente. Claro, el artista muerto que más dinero mueve es Elvis Presley, ¿no? Es Elvis, sí. Por eso te digo, murió ya hace 30 años, o sea, imagínate que esos fanatismos todavía siguen estando, ¿no? Pero en tu caso el fanatismo ha llegado hasta qué punto. Digo, me imagino desde empezar a tocar los temas de los Beatles en guitarra, piano, sí. querer ponerte el pelo. Sí. Sí. Yo creo que el punto máximo y el cual, como entre comillas, más sorprendido estoy de lo que pasó después, digo, obviamente se necesita tener un capital. Bueno, en ese momento lo tenía. Mm. Me saqué una entrada y me fui a Nueva York a ver a Paul McCartney en el año 2005. Bien. Fui, vi el recital y me volví. Claro. Por ejemplo. ¿Qué te quedaron anécdotas? Un montón. Y de hecho aproveché que justo se cumplía un nuevo aniversario del cumpleaños de John Lennon en el Central Park y el recital de Paul. O sea, llegué, vi el recital de Paul, a los dos días fue el aniversario de Lennon y nos juntamos todo ahí en el Central Park. De hecho, Yoko Ono trajo, bah, no ella, ¿no? Por alguien trajo una pancarta donde, bueno, vos firmabas y supuestamente se lo daban a Yoko Ono. Esos fueron los dos, o sea, ese fue como lo más loco que claro, hice, ¿no? Ahí en el disco de Imagine, que está en el Central Park, hecho. Claro, exacto, el monumento. Lo pasa, claro, eso fueron muy vivos los gobernantes de ese entonces de Nueva York. Dijeron, che, estamos podridos, o los mismos que habitaban ahí, donde está el edificio de donde vivía Lennon, decían, estamos podridos, todos los días lo tenemos en la puerta, acá claro. 450.000 fanáticos sacando fotos. Bueno, vamos a hacer algo, bueno, vamos a hacer un monumento en el Central Park. Entonces, línea recta al Central, a Dakota, que es donde vivía Lennon, está la parte, sería, si no me equivoco, sur del Central Park, la puntita del Central Park, y bueno, y ahí mandaron la estatua de Lennon, que está como sentado en un banco, y mandaron el símbolo Imagine, y bueno, y es donde la gente se junta a rendirle tributo. Mira, no soy de hacer comparaciones, porque muchas veces me son chocantes las comparaciones. Pero las va a hacer. No, le voy a hacer una pregunta, que él la conteste de acuerdo a su criterio. ¿Más o menos fanático que Juan Alberto Badía? Y yo creo que Juan Alberto Badía tuvo una gran ventaja que yo no tuve, que él fue contemporáneo a los Beatles. Claro. De él, de hecho, le hizo una. Y él no solamente fue contemporáneo a los Beatles, sino también que él trabajaba en un medio importante. Cuando, por ejemplo, vino Paul McCartney en el año 93, él le hizo una nota. Y claro. Yo no llegué, obviamente no llegué a eso. Y vos fijate, y mirá qué buena. Que tocaste justo a Juan Alberto Badía. Él escribió un libro que se llama El día que John Lennon visitó Argentina. Obviamente un cuento, un relato imaginario. Y es muy bonito porque, o por lo menos para los que nos gusta de los Beatles y los que somos de esta zona, porque habla de Ramos Mejía, habla de una pizzería, la que está ahí en Rivadavia y Avenida de Mayo. Nos ponemos todos a llorar. Que, bueno, dice que fue que tomó el Sarmiento, fue con él a tomar un café a esa pizzería con John Lennon, ¿no? Él cuenta el relato que, bueno, que él estaba en su programa de radio y que un día aparece un tipo ahí medio con capa, medio con sobre todo, y bueno, era John Lennon, y él lo invita a recorrer todo lo que es el zona oeste, ¿no? Porque Badía habla justamente de esta zona. Qué lindo. Y vos fijate que yo ese libro lo tenía y lo llevé conmigo cuando fui a Estados Unidos, y el día que estaba, o sea, el día que se cumplía el aniversario del nacimiento de John Lennon, el cumpleaños, cada uno dejaba una ofrenda, lo que quería, y yo fui y dejé el libro. Y me saqué una foto, porque fui con mi hermana, el escudo de Imagine con el libro y un montón de ofrendas más. Y yo siempre se lo quise regalar a Badía. Tengo la foto, es más, quise hacer un cuadro grande, hacer un cuadro, una ampliación de la foto y regalárselo, como diciendo, mirá, en el Imagine está tu libro, y saqué una foto. Y me acuerdo que muchas de las cosas, de esos regalos que hacían, esas ofrendas que hacían, como si fuese, viste, tipo la Pachamama, viste, sí, que meten cosas. Bueno, mucha gente que las agarraba, que eran de uno, y se iban. Yo la dejé. Y me acuerdo que la agarró una persona de origen oriental, no sé, creo que era taiwanesa, porque más o menos dentro de mi inglés pude hablar con él y bueno, y se lo llevó, ¿viste? Así que son esas cosas, viste, que vos decís, bueno. ¡Qué flash! Claro, viste, y vos fíjate, justo tocaste a Alberto Badía, Juan Alberto Badía, y bueno, me parece que él, la gran ventaja que tiene, que él fue contemporáneo, cosa que uno no, y entonces mucho más difícil, digo, ahora conseguir un disco en pasta, ahora es mucho, sí, más difícil o mucho más caro que en esa época. Tal cual, uno, exacto, no, sí, sí. Uno no tenía, me imagino yo en esa época, lo que iba a pasar con el grupo, ¿no? Seguro. ¿La culpa de todo la tiene Yoko Ono? No, para hay gente nada que piensa que sí. No, para nada. Son cosas como un grupo de amigos se puede ir con el tiempo dividiendo. Era un grupo de trabajo y creo que cada uno fue creciendo y fue tomando sus caminos, ¿no? Contame algo del recital de Paul último. ¿Viene de vuelta? No sé, que yo tenga entendido, no. Dijeron que no, pero sos de tener muy específica la fecha, o sea, estar muy pendiente de si va a alguna parte del mundo, si va a alguna, sí, provincia. Digamos, sí, viene a Mendoza. Sí, no, ahí sí. Te vas. Sí, de hecho, vos fíjate que supuestamente, ahora, bueno, este año sí vino a Perú y Chile. Y a Chile no, es una, obviamente una cuestión económica. Claro. O sea, el deseo, si es por mí, me lo voy a ver a Taiwán. Exactamente. Pero es una cuestión económica y también laboral, entonces se me complicaba. Claro, pero cuando vino lo disfrutaste al máximo. Sí, fui a las dos fechas. Sí, sí. Sí, sí. De hecho, quise ir lo más adelante posible, pero bueno, como la demanda de entradas por internet era en apenas una hora se agotaron las entradas, entonces bueno, pude sacar en una fila. Que yo digo y le digo a la gente que va a los recitales, a los mega recitales. Una opinión, no es un consejo, una opinión. Porque yo fui a uno que estaba en la fila 20 y al del otro día estaba en la popular, o sea, en la más barata, lo que conocemos como gallinero. Y te digo la verdad, yo lo disfruté más estando atrás de todo que en la fila 20. Porque en la fila 20 no. O sea, estás lejos igual. Y encima que no es que tanto. El campo, lo que tiene ahora River Plate, que el campo estás sentado, bien digo. Claro. Y no es que toda la gente está sentada. Entonces, si vos estás sentado, lo ves perfecto. Pero como acá están todos parados. Se presta para el pogo, bueno. No se presta para. Pero no lo llegás a ver. Claro. En definitiva, claro, estás cogoteando. Te molesta. Entonces, en definitiva, yo digo: o te sacás en la fila entre la 1 y la 5, o te vas atrás de todo. Todas las demás, por lo menos a mi criterio, no se justifican el dinero, ¿no? Claro, que tú inviertes. El costo de la entrada. Claro, sí, sí. Digamos, la entrada ahora de Ringo Starr ya está cubierta. Sí, lo que sí no pude sacar para los dos, saqué para uno solo. Hace dos funciones, saqué para uno solo en Luna Park, el 8 de noviembre, sí, bien digo, 8 y 9. Pero no puede ser menos que Roger Waters, perdón, ¿no? Digo, Ringo Starr debería hacer muchas más funciones. Y pero lo que pasa que, por ejemplo, él en este caso, él pone como condición para tocar que sea un lugar cerrado y con butacas. Y obviamente creo que el lugar más apto aquí en Argentina o en Buenos Aires es sin duda Luna Park. Totalmente. Son las condiciones que él pone. Él no toca en estadios. Yo creo que es mejor Luna Park, me parece, que River. Más íntimo. Claro. Quizás sí, sea más, más accesible una cuestión de, para verlo. Y por una cuestión de sonido, quizás. Pero es la primera vez que viene, ¿verdad? Sí, Argentina. La primera vez. Entonces, bueno, alguna de las condiciones que él pone para tocar es que sea un lugar cerrado y con gente sentada. Entonces, por eso lo hacen en Luna Park y por eso en todas las giras que hace, los hace también en estadios pequeños. Yo calculo que tampoco podría llegar a tener la magnitud para llenar un estadio. Yo no dudo. Si vos me decís Paul y si Paul McCartney, vos le pones, porque hace 5 River y te va a llenar los 5, te va a poner a llenar 8 como hace Roger Waters, de eso no tengo duda. Como otros también, ¿no? Como mismo Roger Waters, por ejemplo. ¿Pero Ringo no llena River? Yo creo que no. O si no, bueno, uno. Uno. Un no Vélez, tres. Por ejemplo, te podría llegar a llenar. Qué sé yo. Pero a nivel de popularidad, digamos, Paul McCartney siguió produciendo temas que son conocidos. Nada que ver con Ringo, si bien sacó, creo, el Liverpool A, creo que fue el último disco que sacó, sí. Ringo, tampoco tuvo tanta trascendencia como las de Paul. Hay que ver para el Beatle, ¿no? El que le gusta. Si vos me preguntás a mí, yo de Ringo te conozco un montón de temas que el común de la gente no los conoce. Pero bueno, porque a mí me gusta. Claro. Pero pasa que eso pasa también con muchos. Sí. Digo, a ver, Roger Waters va a ser 8 River Plate. Yo no sé si toda la gente que va a ver a Roger Waters conoce todas las canciones que va a tocar. No, seguramente lo que pasa es que conoce The Wall, no, ese es el tema. No. Conocen los temas de Pink Floyd. Lo mismo le pasa con Paul. Vos estás en el recital de Paul y los temas de Paul como solista son muy pocos los que la gente conoce. Después la gente se vuelve loca cuando hace los temas de los Beatles. Claro. Pero digo, cuando hace los temas, por ejemplo, Vivir y dejar morir, por ejemplo, que es el tema de J Bond. Ese sí lo conoce la gente, pero después hay temas donde la gente no conoce. Banda en Fuga, por ejemplo, claro. Los puede llegar a conocer. Pero después hay temas donde la gente no conoce y está esperando los clásicos de los Beatles, ¿no? Claro. ¿Y Ringo qué hará? ¿Los clásicos de los Beatles? Y sí, obvio. O no tocarás hacer otra cosa. Will Hear From My Friends y Submarino Amarillo y nada más. No, bueno, hay más. No, hay muchas más. Va a ser muchos más. Hay muchas más. Tenés Photograph, Don't Come Easy, tenés temas de él, ¿eh? O tenés, qué sé yo, Voice de los Beatles, tenés I Wanna Be Your Man, un tema que los Beatles le regalan a los Stone. Y después, claro. Bueno, lo graba Ringo. So, tenés temas que, los temas que grabó Ringo con los Beatles, bueno, obviamente los hace todos. Claro. Obviamente te voy a pedir la anécdota fundamental de esta parte de la nota y tiene que ver con algo que pocos fans que yo conozca pueden decir sobre su aparición en un DVD muy concreto de Paul McCartney. Pedimos por favor que cuentes esa historia porque seguro que a más de un fan argentino le va a remover las entrañas de emoción y por supuesto de envidia también. No, el tema fue cuando fui a verlo a Estados Unidos, obviamente. ¿Dónde tocó? En el Madison Square Garden. Aparte lo que significa, ¿no? El estadio ese. Para que tengan una idea, el Madison Square Garden es 5 veces el Luna Park. Para que tengan otra idea, tiene mínimos, así que los pude contar, 5 pisos. Tiene una parada de subte para en el Madison Square Garden. O sea, tiene una entrada directa. Vos bajás del subte y subís al estadio. En cada piso tiene un McDonald's, por dar un ejemplo. O sea, es una cosa, una bestialidad. Cuando fui a recitar era 8:30. Llego a las 7. O sea, totalmente temprano. Me paro en la puerta y mientras esperaba para ingresar, porque todavía las puertas no estaban abiertas, veo que al otro día tocaba Aerosmith. Al otro día tocaba U2, al otro día tocaba Elton John y al otro día tocaba Oasis. Digo, y estos 4 recitales que había hecho Paul, hecho había ido al último. Claro. Entro, solo estaba, porque claro, yo calculo que debe ser por una cuestión de que quizás es más normal para el estadounidense ver este tipo de recitales. Yo estaba, te juro, creo que estaban los sonidistas y estaba yo. ¿Se durmió el día anterior? No pude. Difícil, ¿eh? Bueno, yo la entrada la compré por reventa, porque en esa gira que él hace por Estados Unidos, que donde toca 40 ciudades y donde hace más de 80 recitales, las entradas se agotaron en un día. Yo la compré una entrada de $90 y la pagué $250. Claro. La compré por reventa. Reventa. Todo por la camiseta. Sí, igual lo que me llamó la atención, yo la compré un domingo, el miércoles tenía el sobre FedEx acá en mi casa. Yo vivo en Castelar, claro. El sobre FedEx con las entradas, o sea, totalmente legal. Allá está permitido. Bueno, claro, obviamente estaba arriba todo, $90, imagínate, era la entrada más barata, estaba arriba todo. Entonces, en un momento se da la casualidad, ya cuando empieza el recital, cuando ya las lágrimas ya se secaban en mis mejillas, veo que al lado mío tenía la escalera que me conducía a tenerlo a 5 metros. Y como bien argentino, empecé a bajar la escalera, bajé la escalera, la argentinidad, hasta que llegué a la baranda donde estaba la gente VIP. Y lo tenía, para que tengan una idea, a Paul de acá, no sé, 10 metros. Lo tenía cerquísima. Y yo estaba ahí. Me viene un hombre bastante grande. Digo, en cuanto el a Pato Vica, conocido acá en la Argentina. Con su tamaño, me golpea, me empieza a hablar en inglés. Dije, no vaya a ser cosa que me rajen de recital. Me voy subiendo las escaleras. Y cuando subo a la escalera, veo una cámara que estaban filmando. Hice un gesto y seguí. Esto fue en octubre del 2005. A fines del 2006 recién sale el DVD editado de toda esa gira que él hace por Estados Unidos, porque justo agarra el quilombo que él tuvo con su ex mujer. Entonces se tuvo que editar todas las partes donde él aparecía con la ex mujer y demás, y es por eso que tardó en salir. Vaya sorpresa, cuando estoy mirando el DVD aparece la imagen de Jack Nicholson, y cuando termina aparece mi imagen en el DVD de la gira de Estados Unidos. Gran momento. Yo la verdad no lo podía creer, imagínate. Yo me acuerdo, estaba en un departamento donde vivía en aquel entonces, pateé todo. Pero viste, pateé, me acuerdo, le pegué una patada de placar, rompí todo el placar. Claro. Yo no lo podía creer, digo que más allá que aparezca Jack Nicholson y después aparezca yo. Es tremendo. Sino que aparezca en un DVD en donde vos después sos consciente y decís, bueno, loco, si el flaco, digo, si Paul McCartney vio el DVD, que seguramente lo habrá visto entero, me vio. ¡Te vio a vos! ¡Vamos! ¡Qué momento! Claro. Por eso. O es más, podés fantasear hasta que Paul McCartney eligió esa imagen. Dijo, claro, este muchacho, pongámoslo en esta situación. Claro. Aparte está editada la imagen, porque no es que aparece la imagen, sino que está mi imagen. Después se transforma en 4 cuadraditos mi imagen y se va pasando por toda la pantalla. ¿Sí? No, la verdad, una locura. Yo no lo ya te podés morir tranquilo. Sí, sí. ¿No? Qué momento. Satisfacción máxima. ¿Qué y ya te parece? Está. Claro, imagino las lágrimas. Imagínate que me fue más fácil acceder en Estados Unidos que cuando vino acá River. Cuando acá tenía River, lo tenía, no sé, lejos. Claro, por eso. Pero no, la verdad que fue quizás. Es esas cosas que uno quizás le va a contar a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Si es que le interese a mis hijos o a mis nietos saber quién era Paul McCartney. Sí, pero bueno, aparte tenés la prueba. Porque tengo una cosa la prueba. Que vos lo conté, claro. Y te digan, este es un charlatán. Claro. Y vos vas con la prueba, ¿no? Acá. Este soy yo. En YouTube está todo el recital ese. Y no justo está. Ese tema no está. Le digo, lo voy a tener que subir yo al tema. Se sube. Pero súbalo. Lo voy a tener que subir yo. Súbalo, porque de eso también vivimos los amigos. Claro. De si yo tengo un amigo que aparece en un DVD. Por eso. Y con eso, por nosotros hasta nos contagiamos de tu fama. Claro. Claro. Claro. Claro, eso está bueno cuando, qué sé yo, salís con alguien. Sí, que por eso, quiere hacer este uso es amigo de tu mío. Fama para conseguir algunas otras claro, cosas. Claro, claro, este es amigo mío, decís. Claro, sí. Vos sabés que, y vos, a vos te pasó eso, y vos se lo pasó un amigo mío. Claro, claro. Y si lo haces de uno mío. Claro, total, o sea, ¿qué sabe? En todo caso, me apropio de la historia. Claro. Digo, porque en definitiva, ¿qué sabe? Entonces, eso no lo habíamos pensado. Claro. Podríamos hacerlo, pero, ¿no? En la punta de gente que hace eso. Muchísimo. Pero por ejemplo, un recital de, claro, un recital, no sé, de George, de, no sé, vamos a hacer el de Ringo, vamos a ir a verlo. Y de repente me filmo por ahí sentado en alguna grada, medio oscuro, y después me agrego. Se va a notar, Nacho. No, pero podríamos probar. Puedo recomendar uno que hace video. Ahí está. Bien, perfecto. Listo. Si no, a los productores y editores de Aguante Gallo. Claro, también. Claro, pueden también. Hacer. Todo es posible. Pablo, te vamos a pedir entonces en un momento totalmente emotivo. ¿Tenés tiempo? ¿Estás complicado? ¿Cómo estás? Contanos un poco. Y ya jodido. Ya que estamos, vamos ya que estamos bailando, bailamos. Te vamos a pedir entonces que te quedes para el cafetín de Omar, que será en los próximos 10-15 minutos. Más o menos. Ok. Pero también te vamos a pedir otra cosa, y es si querés subirte, en la jerga de la radio, subirse un tema es anunciarlo con la voz para que después el cantante haga lo suyo. Pero lo él es el invitado, ¿no? Sí, pero vamos a hacerlo trabajar. Al ser amigo, no tiene tanta impunidad como un invitado. Ajá. Vamos a hacer que se suba el tema Ticket to Ride y que después el viento se lleve la canción. ¿Les parece? Sí. Está con nosotros Pablo de Barros por un doble propósito. Por un lado, él es periodista deportivo, conductor de Aguante Gallo, junto con Juan Manuel Centurión y Marcelo Costa, que salen los martes a las 20:30 por la pantalla de Canal 3 de Supercanal, y también los días miércoles a las 22:00, Get Back, tributo a los Beatles, un programa que, bueno, ya ni hace falta explicar de qué se trata. El aire es todo tuyo y esto es, bueno, lo que vos dirás que es. Bueno, continuamos aquí fuera de servicio cuando faltan 5 minutos apenas para llegar a las 8:30 PM. Ticket to Ride, los Beatles. Quiero contarles que le mando un saludo muy grande a la gente que nos escucha a través de www.fmoriente.com.ar. Un saludo muy grande a nuestra querida amiga Agustina Wolowski, que cumplió años esta semana, así que para ella un beso pero enorme. Feliz ella sabe por qué. Así que feliz cumpleaños, por supuesto. Que sea con un poquito de atraso, no importa. Pero está. Lo mismo para muy bueno, mucha gente. Luz Mazariche que nos dice: el sábado se encuentra en la misma que la semana pasada, dice. Hoy un programa de interés más periodístico, deportivo, dice. Un aplauso, un señor Don Lorenzo, dice. Esto es para vos. Muchas gracias, Luz. Luz Mazariche, desde Wilde, que nos está escuchando a través de www.fmoriente.com.ar. A ella un beso en el codo, ¿no? Donde ella quiera, no hay ningún problema. Donde ella quiera, perfecto. Lo mismo para Lucrecia Pupo, que dice: te estoy escuchando. En realidad nos escucha a todos, sí. Y para el amigo Ricardo Carrizo desde Venezuela nos escucha la amiga Jimena Jiménez Gilson, que todos los sábados es como si fuera una oyente cotidiana, ¿no? Claro, como si estuviese aquí nomás en Ituzaingó. Ella está con la oreja puesta en la radio. Recuerden, si quieren llamarnos se pueden sumar al 4661-2611. Hoy el tema central tiene que ver con pequeños y pavotes traumas de la infancia. Aquella chica que te dijo que no, aquel muchacho que, por ejemplo, te molestaba cuando vos eras pequeño y después tomaste revancha. Todos estos temas se pueden discutir si ustedes nos llaman al 4661-2611 o si, en todo caso, nos mandan un SMS, también lo estaremos comentando. ¿A dónde? 11 57 50 51 19. ¿Dónde? 11 57 50 51 19. Por favor, firmen los mensajes, es lo único que les pedimos. Pero ahora, cuando estamos a las 8 y media en punto, le damos paso al momento de Don Lorenzo, que suena con esta apertura. Es tierno, es sensible, es sexy y cautivador, buscado por muchas señoritas. En Fuera de Servicio, Don Lorenzo Lopinolo. Porque en la radio hay amor para todas. Al país entero le habla Don Lorenzo Lopinolo con esto. En nuestra sesión Salpicón de Misterios, hoy me voy a referir a la piedra de Nazca. La piedra de Nazca podría haber sido el mapa del creador de nuestra humanidad. Un fantástico descubrimiento de los científicos de la Universidad de la República Rusa de Bakhtiari ha sembrado ya hace algún tiempo atrás la perturbación de la que se considera a nivel científico posible creación de nuestros ancestros racionales. La historia. En el año 1995, Alexandre Chubirov, doctor en ciencias físicas y matemáticas, profesor de la Universidad Estatal de Bakhtiari, en compañía de un estudiante chino llamado Wang Hun, decidió estudiar la hipótesis de una antigua migración de los chinos hacia Siberia y Ural. Durante sus expediciones en Bakhtiari, encontraron varios grabados rupestres en chino antiguo, que trataban sobre todo de comercio, bodas y defunciones, que confirmaban su hipótesis. Durante sus investigaciones encontraron en el archivo del gobernador general de Ufa notas del siglo XVIII que relataban la existencia, cerca del pueblo de Chandar, ubicado en la región de Nuri Marob, de unas 200 tablillas insólitas grabadas en piedra. Otras notas informaban que en los siglos XVII y XVIII, expediciones de científicos rusos en los Urales habían estudiado también 200 tablillas blancas que llevaban signos y motivos. Por otro lado, otro vértice de notas indicaban que a principios del siglo XX el arqueólogo A. Smith también había visto esas tablillas blancas en Bakhtiari. En 1998, el profesor Chubirov y su equipo comenzaron a investigar sobre lo expresado anteriormente, pero fue en vano, hasta el punto de que llegaron a pensar que la existencia de las mencionadas piedras serían una leyenda. El 21 de julio de 1999, o sea un año después de las investigaciones que habían abandonado, el profesor Chubirov tuvo una sorpresa por parte de Vladimir Krainov, expresidente del Consejo Local de Agricultura, que le reveló de la existencia de una tablilla enterrada en el patio de su casa. Una semana después, comenzó el trabajo de la extracción de la piedra de Nazca para ser estudiada en la Universidad de Ufa. Los científicos la limpiaron cuidadosamente y, oh sorpresa, el asombro ganó la cara de todos ellos. La aparentemente simple piedra era un mapa tridimensional. La piedra está compuesta por tres capas. La base es de dolomita, que es un mineral común que tiene un espesor de 14 centímetros. La segunda capa, la más interesante a la vista, porque es donde se halla la imagen grabada en diopsido, mineral también conocido, pero que se ignora con qué tecnología fue tratada para mantenerse en buen estado a través de los siglos. La tercera capa de 2 milímetros de espesor es de porcelana de calcio y protege el mapa contra choques exteriores. Los procesos radiográficos revelaron su origen artificial. La piedra fue fabricada con herramientas de precisión. Un simple grabador de piedra no hubiera sido capaz de conseguir tal relieve. Según la opinión del profesor Chubirov, formaba parte de un rompecabezas dividido en cuatro partes y que están tratando de rescatar las partes restantes. El dibujo de la piedra correspondría a una zona de Bakhtiari, y como el relieve del lugar no ha cambiado mucho en el plazo de millones de años, teniendo en cuenta la geología local y los movimientos tectónicos, consiguieron rápidamente identificar el monte Ufa y sobre todo su cañón. Con la ayuda de especialistas en cartografía, física, geología, los diferentes ríos del Ural y la falla de Ufa, ubicada en Sterlimak, fueron identificados, con lo cual confirmaron la antigüedad del mapa, que fue confeccionado dentro de la escala correspondiente 1 igual 1,5 kilómetros. Pero aún hay algo más misterioso. Además de los diferentes ríos de la región, el mapa revela un gigantesco sistema de irrigación acoplado con dos sistemas de canales de 500 metros de ancho y de dos embalses entre 300 y 500 metros de ancho por 10 kilómetros de largo. Según los especialistas en sistemas hidrográficos, los embalses que alimentaban las diferentes redes de abastecimiento necesitaron la extracción de por lo menos 1024 metros cúbicos de tierra. Si se compara este sistema con el canal del Volga al Don, este último citado aparecería como un simple rasguño. Se piensa que la Velaya actual era un río artificial en los primeros tiempos. Por las inscripciones verticales que figuran en las tablillas, los científicos pensaron primero que el mapa podría ser obra de los chinos antiguos, pero resultó imposible descifrar las inscripciones. Incluso el profesor Chubirov piensa que uno de los símbolos representa la latitud de Ufa. El profesor Chubirov y su equipo fecharon el mapa tentativamente, reitero, tentativamente, con 3.000 años de antigüedad, pero cuanto más lo estudiaban, más crecían sus cálculos de antigüedad. Los fechados con el procedimiento de radiocarbono dieron resultados erráticos y poco concluyentes. Un análisis más profundo de la composición de la piedra dio por resultado el encontrar la presencia en su masa de dos conchas características, una de 50 millones de años y la otra de 120 millones de años. Pero nada permite saber si las conchas ya estaban fosilizadas en el momento de la creación del mapa. El profesor Chubirov y su equipo piensa que el mapa fue trazado cuando el polo magnético estaba situado en la llamada por entonces Tierras Francois-Joseph, cuya ubicación en el tiempo se remonta, escuchen bien, a 120 millones de años en el pasado terrestre. Esta piedra plantea muchas preguntas que se siguen sin responder, no solo en lo que se refiere a su datación en el pasado, también a quiénes fueron sus autores y para qué función fue creada. Un dato muy importante de este misterio. En el Centro de Cartografía Histórica de Wisconsin, en los Estados Unidos, que estudió los elementos de la piedra Dasca, afirman que es un posible mapa de navegación y para la confección del mismo se habrían utilizado levantamientos aéreos. La investigación de los elementos de la piedra Dasca continúa en los Estados Unidos porque se necesitan un tratamiento informático muy potente y la utilización de datos proporcionados por los astelles que estudian nuestro planeta. Al parecer, los que confeccionaron dicho mapa y vivían por aquellos tiempos solo utilizaban rutas marítimas o aéreas, porque en él no figura ningún camino o carretera. Entre las hipótesis utópicas, el profesor Chubirov expone las siguientes. ¿Serían los autores del mapa parte de una civilización anterior desaparecida que no vivían allí, pero pensaban colonizar la zona? Y agrego, no me agrada hablar de extraterrestres y naves espaciales, por consiguiente, llamo al autor del mapa sencillamente el creador. Los americanos del norte pensaban terminar sus investigaciones sobre el mapa durante el pasado año 2010 y como hasta ahora no han largado prenda sobre el resultado de los estudios, lo único que me queda por pensar con la única neurona que le queda a mi cerebrito, que aún no han podido descifrar el misterio, o lo han hecho y lo mantienen como secreto de estado, para no avalar algo que muchos ya imaginamos al estudiar los rastros de esculturas muy antiguas, que somos el resultado de un experimento genético implantado en nuestro maravilloso planeta Sur por la alienígena, quién sabe venido de dónde, o con mayor fe y espiritualidad, obra del creador. Llega la primavera. Vemos a las abejitas posándose de flor en flor, recolectando el dulce polen. Ahí va otra abejita. Y ahí otra más. Chico, ¿quién dejó las flores acá? Cierra la ventana que se llena de abejas, loco. Pero cierra la ventana que se llena de abejas. Oh, llegó la primavera. Llegó la primavera. Primavera de 2011. Me agota. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Fuera de servicio. faltando 15 minutos para que sean finalmente las 9 de la noche, escuchamos a Turf, en este caso con No se llama amor. La gente se anota en el 4661-2611 para hablar del tema de la apertura, que tiene que ver con pequeños traumas de la niñez. Y también pueden anotarse en www.fmoriente.com.ar, al igual que la mandada a SMS con su mensaje. ¿A dónde? 11 57 50 51 19. ¿A dónde? ¿Cuál? ¿Cómo? 11 57 50 51 19. Por favor, firmen los mensajes, más allá de las puteadas que nos llegan, porque hoy Micaela Saad no ha venido y que va a regresar la semana que viene. ¿Cómo estará Julio? ¿Cómo estará en el búnker? Sí, no, estoy preocupado. ¿Cómo estará Julio? Imposible saberlo. El oyente fanático de Micaela, Julio de Merlo, imagino que estará en las afueras de la radio con un cuchillo para... Yo supongo que en cuanto escuchó que no estaba Mica, se rajó del programa. Todo se complicó. Puede ser. Así que aquí estamos, amigos, en Fuera de Servicio. Y ahora vamos a hablar un poco de cine, velozmente, porque llega en segundos La Butaca. Nos metemos en el cine y nos sentamos en la butaca con los comentarios de Santiago Alonso. El bueno, el malo y el feo. Tres películas, una sección. Fuera de Servicio. James Bond. Exactamente, de cine está hecho el hombre para el fin de semana, o prácticamente de cine está hecho el hombre solitario, o no, para el fin de semana, y es por eso que tenemos, como siempre, tres películas conseguibles a la vuelta de su casa para prácticamente relajarse, moverse de un mundo a otro, y en esta oportunidad tenemos una película sobre robots, otra sobre misterio y otra es un documental sobre el mundillo del rock. ¿Les parece? Hoy, por la misma guita, les ofrecemos tres películas y sin más dilaciones, como dice Don Lorenzo en su programa, vamos con la primera, que es esta. La primera se llama Transformers, prácticamente es un clásico ya del año 2007. ¿La 1 o la 2? La 1. Bien. Me gusta la 1. La 1, exactamente. La 1 me gusta más que la 2. Dirigida por Michael Bay, cuenta la historia de un grupo de androides que llegan a la Tierra con el objetivo de conquistarla y de subyugar y esclavizar a los habitantes de la Tierra. Pero también hay otro bando de robots, entre comillas, buenos, que se suman a una cruzada por defender los intereses de aquellos que, como nosotros, tenemos dos manos, dos ojos y bastante claro. Buena voluntad. Robots buenos al mando de Optimus Prime. Del famoso Optimus Prime. Hay que decirlo que Transformers era inicialmente una serie de animación que después los productores vieron que había una beta interesante para explotar en forma de película. Y quién mejor que Michael Bay, un muchacho especializado en filmar cosas desde arriba y fanático de Estados Unidos. Bueno, qué mejor que él para retratar esta historia con la producción de, bueno, cabe decirlo, el enorme Steven Spielberg. Con John Boyd, Shia LaBeouf, Megan Fox, una muchacha encantadora, sexy para los ojos de algunos y algunas. Del año 2007, dura por lo menos 120 minutos. La primera película de La Butaca es Transformers y le decimos vaya a buscarla de inmediato. La segunda es de un año atrás, es del 2006, 2007-2006, uh-huh. Y es de suspenso. Es esta. 2. La segunda película se llama La Última Víctima. Es una película que pasa en un colegio secundario y cuenta la historia de una serie de asesinatos sin un motivo aparente. Owen Matthews es un joven problemático que parece no tener escarmiento, hace quilombo del grosso, pero de un momento a otro lo mandan a una escuela pupilo, llena de sexys señoritas y amigos copados. Todo parece ser espectacular hasta que aparecen algunos compañeros quizás pasados para el otro lado, con sangre y todo. Y justamente va a ser la tarea de este muchacho el investigar por qué se producen estas muertes. Hasta acá no parece ser nada nuevo, de hecho no lo es tanto, pero dentro de las películas que hay es algo entre todo original. Lo interesante de la película pasa justamente por la resolución de misterios y a dónde llevan, ¿no? ¿Quién es el sospechoso? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? La clásica película de misterio, pero en este caso ambientada en una escuela y con personajes que no superan los 18 años. Ahí es donde está uno de los principales atractivos. Dato, pavote, protagoniza John Bon Jovi. Uno puede decir... ¿Cuál? ¿Qué película es? Cry Wolf se llama. Wolf. O La Última Víctima, como se la conoció acá en el año 2006. Uno dice, pero John Bon Jovi, ¿actúa bien? Sí, actúa bien. Se lo vio en series como Ally McBeal y en este caso, zafa, prácticamente. La segunda película es de misterios y se llama La Última Víctima. Puntuación, pongámosle un 7, seamos buenos, para pasar un sábado preguntándose quién mató a quién y después irse a dormir contento o darse mimos con la novia que estará compungida después de tanta masacre. Como sea, terminamos todos ganando. La tercera nos lleva al mundo del rock y es esta. 3. Que sea rock es la tercera. Una película dirigida por Sebastián Schindel, que está producida por Héctor Olivera. Y la película lo que hace es documentar la actualidad del rock nacional post-Cromañón y los principales protagonistas. El recorrido a través de esa historia se hace a través de entrevistas con diversos compositores, músicos y bandas, tales como, por ejemplo, Ataque 77, Babasónicos, Bersuit, Árbol, con agregados de imágenes de festivales como, por ejemplo, el Pepsi Music, el Siempre Rock, el Cosquín y diversos festivales musicales en cuestión. Vale la pena conseguirla, y si quieren buscar una parecida pero que transcurre en la década dorada del rock por los 60 hasta los 80, busquen una que se llama Argentina Beat, ¿no? Dos películas recomendadas, Que sea rock, de Sebastián Schindel, y Argentina Beat. Es un documental que también lo pueden conseguir por cualquier lado. No decimos que lo compren, decimos que si pueden, que lo consigan. Lo roben. No. Digamos no lo compren. Búsquenlo. ¿Qué queda? Piratearlo. Tómalo prestado o robalo. No, tomar prestado. Robar es algo ajeno. Feo. Tomar Bien. Prestado. Ajeno. Es algo posible. Bien. Tres películas entonces. La primera, de Michael Bay, Transformers, del año 2007. La segunda, La última víctima, del año 2006, de un director acá no muy conocido llamado Jeff Wadlow. Y la tercera es Que sea rock, una película de Sebastián Schindel con historias que competen o simpeten a Árbol, Ataque 77, Babasónicos, La Bersuit, entre otros tantos. Tres películas entonces. Me voy recomendando una página para bajar películas. Es un poco ilegal, pero no nos importa. Busquen, guiño guiño, unsoloclick.info. Unsoloclick.info. Una muy buena página para ver muy buen cine. Aquí, en La Butaca, en Fuera de Servicio. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ. Like Mick Jagger, I'm talking about everybody getting crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he getting too drunk. Nah, we go until they kick us out of the police. Shut us down. Police shut us down. Po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Oh, Esta caravana musical que gira en torno a todo el mundo, escuchamos aquella. TikTok se llama la canción cuando faltan 10 minutos para que sean las 9 de la noche. Bueno, obviamente, infaltable el saludo del querido Julio de Merlo, que manda un SMS y dice: hola gente, muy bueno el programa, como de costumbre. Saludos a todos, y aunque hoy falta la angelical Micaela, estoy firme junto afuera de servicio. Bien. Abrazos. Bueno, muchas gracias. Dice bien Julio desde Merlo, que en este caso nos toca el corazón, porque bueno, pese a no estar el amor de su vida, en este caso confiesa que nos quiere. Amigos, vamos a irnos corriendo porque Pablo de Barros sigue dando vueltas por acá y la idea es invitarlo a tomar algo bien para que se venga ni más ni menos que al cafetín de Omar. Nosotros, por supuesto, bien, porque como es invitado, es amigo y es invitado. Che, yo me olvidé la tarjeta de crédito. Yo también. ¿Cómo? Me olvidé la tarjeta de crédito. Yo no traje efectivo, no había plata en el cajero. Después arreglamos. Bien. Este es el mejor momento. Nos metemos en el cafetín de Omar a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de Servicio, un momento de descanso. La picada. Qué olor a huevos fritos que hay, es increíble. En fin. ¿A huevo de comida? Sí, sí, ah, sí, no, sí, sí. No, pensé que el olor a huevo... No, fíjate ventilá, que debe hacer un poco de calor en la, claro, en la cocina, que no, están dejando la vaivén abierta. Puede ser, puede ser. Puede ser, sí. Bueno, lo llamo al mozo directamente. Llámelo. Joven, venga, por favor. Gracias. Pablo, ¿qué tomás y qué comes? Lo que tomen todos, y coman todos. Una cerveza. Sí, vamos a la romana. Entre amigos. Sí. Entre amigos, una cerveza. Negra. Una cerveza negra de tomar. Yo voy a querer un jugo de naranja, porque la cerveza no me gusta. Pero... ¿Una milanesa? Sí. ¿Con huevo frito? No, sola. Bien. Prefiero sola porque me estoy cuidando. Sí. ¿Milanesa también? Todo. ¿Cómo no? Sí. ¿Papas fritas? Yo también lo mismo. Lo único, un tintito para mí. Un tintito. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien una vez comió una milanesa a la Maryland? ¿Cómo son? La oí nombrar, pero nunca la comí. Claro. Pero me dijeron que tiene banana, ¿puede ser? No sería nada raro, porque la banana se utiliza en muchas recetas de cocina, ¿eh? Sí, lo que digo, la fusión milanesa-banana me resulta media... Es rara. Es como, viste, la pizza con ananá, que también se usa. Sí. Por ejemplo. Pero viste que... Lo que canta Caserius, que canta la canción de las pizzas... Ah, pizza conmigo. Claro. Pizza conmigo, que... Pero viste que la pizza, la milanesa, se está empezando a practicar esto de meterle otras cosas, con ananá, por ejemplo, ¿no? O como experimentar en lo gastronómico. Yo creo que hay gustos que combinan, ¿eh? Sí, hay gustos, bueno, que no. El jamón con melón, sí, cuando vas a un ágape. Sí, jamón con melón. Ágape. Sí, un ágape o un lunch, como se le decía. Sí, vos vas y tenés el dadito de melón con envuelto en la feta de jamón. Y si no, la feta de jamón serrano bien ancha. Cortada bien ancha, ¿viste? Claro. Pero se suele mezclar esas cosas. Está bien, eso es lo agridulce, pero es algo conocido. Claro. Por ejemplo, hay algo que nunca toleré, y es conocido también, la banana con dulce de leche. Nunca la toleré. Yo la probé, es buena. No, pero nunca, sí, jamás toleré, digo, esa mezcla. ¿De problema? No se puede acostumbrar. Claro. Ese es el único problema. Claro. Acostumbrar, digo, en el sentido de que empiezas a engordar. Cuesta mucho su digestión. Claro. Ah, claro. Sí, no sé si engordás. Es que banana con dulce de leche, no sé por qué lado me lo decías. Claro. Por eso. No sé si era en forma de chiste. Disculpame, o... Disculpame, pero vos tomás las cosas para otro lado. No, por eso no tenía... Estamos hablando de comida, no vamos a hablar de la... Bueno, a mí, por ejemplo, así, hablando de postres tradicionales, y es un, no sé, para mañana de nuevo, yo voy a hacer un sacrilegio. A ver. El arroz con leche, a mí nunca me gustó. A mí tampoco. A mí tampoco. No, tampoco. ¿Sabes que a mí no me gusta? Bien, somos cuatro que no. Bien. Porque además es medio crudo, ¿no? El arroz con leche. Es crudo. Se come crudo, o sea, se le tira leche. No es que se coma tan crudo porque se tiene que ser digestivo. Claro. Se lo claro puede comer. Pero es medio... Para mí es el chocante en el gusto. Sí, claro. No me gusta. Y algo que siempre tuve mucha impresión es el huevo poché. Viste que es el que se tira un ratito al agua y se corta y es medio crudel el comer. Sí, que se pone en una especie de copa, puede ser. Sí, sí, sí. No, yo copa. Lo comía de cuando era chico, lo comía de cáscara. Después llega un momento y me dio asqueo. Se sirve en copa y con una cucharita se rompe el cascarón de la parte de arriba y se come. Claro. 5 minutos de cocción, inclusive, como máximo. Que inclusive. Si no, dicen que son 3 minutos. Claro, antes venían hasta inclusive unos potes especiales para apoyar el huevo y comer sí, el sí, pollero. Sí, de plata. Creo que sigue viendo, claro. Sí, sí, ahí pero da un poco de impresión. Plata. Creo que hasta peligroso me suena. No, hablando de huevo, a mí me... No hablemos de huevo porque... No. Hay varios que se les calfan los huevos. No, pero digo, por ejemplo, de chico lo comía, pero ahora me da impresión el de codorniz. Paso por el mercado de lago donde le veo ya huevo codorniz y ya me da... No sé si lo comería. ¿Cómo rechaza? Vos sabés que un cuñado mío que ya falleció hace años tenía codornices. Uh-huh. Y las criaba por la cuestión de los huevos porque por el colesterol no podía comer el otro tipo de huevo. Uh-huh. Pero es un laburo hacer una tortilla. Con tu huevo te la rompe. Si una tortilla de huevo de codorniz, tenés que matar rompiendo el huevito despacito para que no te queden... Claro, la cáscara, nada. La cascarita ni nada. Pero tienes que usar una cantidad, pero extraordinaria. Para hacerte una tortilla, bueno, como me gusta comer a mí una tortilla. Claro, bien suculenta. Claro, bien polenta. Pero no es, digo, mezclar como dos amores diferentes, lo dulce y lo salado, porque hay mucha gente que también de pronto come, como decís vos, pizza con ananá. No cae mal, no es raro, no es como hostil al gusto. Al asado ponerle mayonesa. ¿Cuánta gente ha visto? Pero vos sabés que en la comida judía es normal eso, ¿eh? ¿Mayonesa al asado? No, el agridulce. El agridulce en la comida judía no es muy normal eso. Claro, pero mucha gente, por ejemplo, al asado, nunca se me ocurrió ponerle mayonesa. Una cosa de decir, viste, esto no va así. No va. No, yo mayonesa no le pondría. Yo, si no chimichurri, le pondría un poquito de sabor. Tampoco, por favor. Ah, puede ser a la hora de que se está cocinando en la parrilla, ponerle para un gusto. No, ¿y el pollo a la sabora? Sí, mucho. Lo pones a la parrilla, lo embadurnas bien con sabora y al derretirse la sabora le dejo un gustito. Claro, sí, ¿sos de cocinar? Sí, soy de cocinar. ¿Cocinas todo o lo básico? Sí, tampoco, frito. Yo cocino también, pero tampoco cocino todo. Pero no, una tortilla sabes hacer. Claro. Tortilla sabes hacer. Sí. Pero, por ejemplo, no sé, armás una gelatina. Ahí me un cuesta. Flan. Y la gelatina es fácil. No, con los polvos que hay hoy en día, te echas un polvo en el vaso. Bien. Y después le pones agua y listo. Claro. Se hace la gelatina. Ahora, pero pará, ¿qué es lo que mejor te sale? Porque yo te doy vuelta, redoblo la apuesta. ¿Qué es lo que mejor te sale? Esa es otra. Las tartas. ¿De qué? Pero, o sea, no en realidad las tartas, sino los rellenos que pongo en las tartas. A ver, ¿cómo qué? Rúcula, esas cosas. No, es totalmente... o sea, no es nada... Yo te digo el tradicional. Jamón cocido y el queso mantecoso. Claro, esa tradicional. La tradicional, no, pero lo mío va quizás más por el lado de la verdura. Por ejemplo, espinaca, te hablo lo que es la el contenido de la relleno. La espinaca, por ejemplo, te puedo poner espinaca, cebollita verde o puerro con ricota y crema. Muy buen gusto. Es más, te voy a decir una cosa, ¿y vos sabés dónde me di cuenta que son ricas? La jefa de mi mujer es una mina de mucha guita, pero muchísima plata, y se recorre el mundo continuamente. ¿El teléfono para Santiago no? No, porque tiene 83 años. Claro, no importa. Bueno, Santiago no le hace. Ya lo sabemos. El amor no tiene edad. Claro, bueno, exacto. Para que tengan una idea, ahora se va de viaje, se gastó por pasaje 11 mil pesos porque baja en primera. Es una persona. Bien. Y bueno, mi mujer, claro, como ella se lleva el tupper para comer al mediodía. Claro. Tenía una de estas tartitas que yo le había hecho. Y le dice, ¿quiere probar una? ¿Cómo no? Y la probó y dice, exquisita, nunca comí nada igual. A lo que yo digo, acá, ella va a comer a los restaurantes 5 cubiertos. Va por el mundo a comer a todos lados. Y que le guste mi humilde tartita. Digo, bueno, claro. Ya está, me recibí. Claro, vos te la imaginás como Marley comiendo bichos por el mundo. Claro, en cierto modo te lustra el ego. Claro, seguramente. Pero viste que el hombre que cocina... Bueno, cuestión de comer bichos, Santiago... Se come cualquier bicho. Claro, también. Es experto. Pero y no por el mundo, por el barrio. El hombre que cocina, por lo general, es como que tiende a sumar un poco más. A mí me pasa. Digo, no sumo, cocino. Pero alguna vez puede llegar a servir. Digo, desde tartitas, boludeces. Claro. ¿Sumar por quién? Perdón. Omelette. En una señorita, por ejemplo. Sí, pero hay un detalle fundamental. A ver. Que tiene que cocinar. O sea, suma mucho cocinar para una señorita. Pero resta, digo, si le invitas a comer en la casa de tus padres, por ejemplo. Tiene razón. No, digamos, convengamos, en una cena íntima, en un lugar eso, íntimo. Convengamos algo, si le invitas a comer los dos solos, con velas de por medio, está bien, luz pero tenue, que sea tu, perfecto. Que sea tu lecho, tu claro, hogar, claro, tu porque hogar. Si vos la llevas a la casa de tus no, padres, saben que vos, por ejemplo, es un tarado, no. Y, pero si vos agarrás el pimentón, no es porque vos lo fuiste a comprar, sino porque lo tenés porque tu vieja lo compró. Ah. Por eso. A lo mejor llega a pensar que lo único que hiciste fue recalentar la comida. Claro, claro, que la realidad la hizo tu vieja. Claro. Y después te pasa eso, ¿no? Porque está esta moda, no sé, ensalada, no sé cuánto, y digamos, el eufemismo, digo, esto de meterle nombres raros en los menús a las ensaladas rusas, la ensalada, digo, pasa también. Una Gerardosofovich. Claro, vos que vas a comer a un lado, dice, no sé. Una Walford. Claro. Ahí tenés. Lluvia de vegetales sí. Verdes con salpicado de, no sé... Mayonesa de ave. Y, sí, o capaz una ensalada de lechuga. Claro. ¿Qué dice vos? ¿Les cuento algo así rápido? Sí. Segovia. Fui a comer el cochinillo de Segovia. ¿Qué parecido estás a Alfred Hitchcock? Te lo quiero decir. Ah, déjate joder. Bueno. Fui a comer el cochinillo de Segovia. Sí. Un lugar tradicional que sirve en el cochinillo ahí, ¿no? Más si lo miran de costado. Entonces... No, lo acostumbrado nosotros a la ensalada acá, ¿viste? Nuestra ensalada tradicional tomate, zanahoria, lechuga, la mixta. No, para mí, por ejemplo, lechuga, el tomate y la cebolla. Mixta. Sería lo más tradicional. Exacto, sí. Un poquito de vinagre ahí, sac, sac, y sal a gusto. Sí, como la hacés, pues a gusto, pero con esos tres elementos. Sí, exacto. Claro. Sí. Entonces pedimos una ensaladita para acompañar el cochinillo. Claro. Bueno, allá la ensaladita no te viene solamente con cebolla, con el tomate, con la lechuga, te viene con pedacitos de morcilla cuadrados, con pedacitos de queso roquefort cuadrado. Y abundante, me imagino, que venía. Sí, alguna fetita de chorizo colorado. Mm. Siempre diet, ¿eh? ¿Qué problema para sacarlo? Extraordinario, sensacional. Riquísimo, pero para sacarlo, un dolor terrible. No, con un buen vinito pasaba. De la costa del río del Duero. Claro. Pasa mucho esto, ¿no? De comidas que son tradición, o sea, que uno cree que son de una manera, son de otra. Por ejemplo, la paella valenciana, cuando te la hacen acá, te la hacen con un montón de cosas. Claro. Le ponen marisco. Y vos la comés, la paella, en Valencia, y nada que ver. Nada es que totalmente ver, pelada, prácticamente. No es como la que se pintan acá, ¿no? Cómo van mutando las tradiciones. La sorpresa con la pizza... Viste que nosotros hacemos la pizza que es altita o finita de acuerdo al horno donde la hacen. Sí. Bueno, allá es como la parte de abajo de la tarta con el borde y sí. Rellenada. A mí una sola cosa me pasó distinto con el chivito uruguayo. Viste que acá te venden el chivito uruguayo, pero no le sentí el mismo gusto que el chivito cuando lo comes en Uruguay. No sé si lo prepararán con otro de otra manera. Es indudable que deben tener distintos medios de preparación, claro. Debe ser distinto, no sé, el animal, digamos, no sé, en cuanto a alimentación, no sé sí. Qué puede llegar a ser, pero pasa eso, que comes lo mismo en un lado, o sea, el mismo plato en un lado, distinto, y tiene otro gusto, el asado en el interior, es totalmente distinto al asado que podemos comer acá. Sí, siempre nos retan en el interior. Ustedes hacen el asado mal, dicen. Claro, bueno, yo igual tengo la teoría, que en los sándwiches el secreto es el pan. Mientras el pan es el secreto. Y hombre de cancha, los patis de la cancha, ¿dónde está el secreto de que tenga ese gusto tan rico, sí, tan delicioso? Yo la verdad nunca comí, más sabiendo después cómo son. Yo creo que en el agua recalentada. Claro. El pati y el pancho, ¿no? Tienen un gustito especial. Sí, pues lo guardan una semana en un cartón. Claro, aparte cocinado. ¿Sabes que la calidad de lo que te ofrecen en una cancha? Sí, ya sabes lo que vas a comer. Pero bueno, como hombre de cancha. Yo tengo un compañero que la agarró. La pizza de cancha era rica, no sé si la seguirán. Que es sin mozzarella. Sí, claro. Sin mozzarella. Parecía a la faina, pero de masa. De masa, exacto. Sí. ¿Y qué le pasó? No, digo, le agarró un problema hepático y de por vida no puede comer más nada frito ni nada que contenga aceite. Tiene que comer todo hervido por un choripán en una cancha. Es la vida que yo no quisiera tener. Bueno, llegó la comida, ¿vamos a comer? Dale. Vamos a comer. Sí. ¿Me pasas un pancito, Nacho? Dale, toma. Bueno, los de pizza no, Nacho. Dame los panes de verdad. Los grisines. Los grisines se los queda acá, Juan. Sí, tengo que adelgazar. Bueno, no. Grisines. Grisines solamente. Nos dijeron que te cuidemos. O sea, solamente panes te vamos a dar. La salsita. Chiquititos. La salsita. Salsa está ahí. ¿La salsita mojás? Es mayonesa esto. Sí. Mayonesa con una, no sabe qué. No se puede mojar, sí, la salsa. Está bien, pero ¿qué no? Mira. No. Toma, probá. Claro. Qué buena salsa. Pero poquito, ¿eh? Mira, la presión te puede llegar a complicar. Y lo del vino, bueno, dicen que es bueno para el corazón. Y cortar la cebolla. Ahí está, está, está. El tema con la cebolla cortada es que cuando vos le das a sola, sos un atorrante. Best el hombre rico del mundo. Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo. Damos la bienvenida a una nueva estación. Nueva estación. Una nueva temporada de música. Te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida a la primavera 2011. Bienvenido. Bienvenido. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Yo te digo, regálate dos horas y reíte. De 7 a 9. De 7 a 9. Santiago, Micaela y Don Lorenzo hacen Fuera de Servicio. Acá, en la Oriente. 92.3. 9:10. Nos vamos cantando. Nos estamos yendo así con esta cortina de funk. Nos estamos retirando. Gracias a todos los que nos han escuchado. El saludo enorme a Micaela Assad, que la semana que viene estará de vuelta con nosotros. Esperemos que haya pasado bien en el búnker. En el búnker. Es todo lo que nos ha dicho. Digo, Santi, no llego, estoy en un búnker. Bueno, por lo menos supimos que no le pasó con la empanada. Por lo menos, bueno, el saludo está de parte de Julio. Ahora están en plena guerra. Sí. Ahí, ¿no? Cubriéndose la guerra. Esperemos. Bien. La semana que viene, calculo yo, se va a poder defender de toda esta serie de acusaciones, pero le damos el beneficio de la duda. Exactamente. Por una semana. Tiene eso. Podemos decir cualquier cosa. Yo creo que más que nada le tiene que dar explicaciones a Julio. A Julio, que me parece que después de tanto mensaje. Es el eterno enamorado de ella. Me parece que eso está más que adeudado. Gracias, amigos, a todos los que han escuchado la edición de hoy de Fuera de Servicio. Pablo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Fue un placer. Igualmente, digo, un gusto haber compartido este momento con vosotros. Bueno, muchísimas gracias. El saludo a la gente de Aguante Gallo, que ha cumplido 15 años en el aire en este mes. Así que para ellos la felicitación por enaltecer un poco mucho la tele local y es algo que lo pienso así realmente. Y bueno... Acá mucha gente también que aplaude. Mucha gente de Morón, que nos está escuchando. Okay. De Morón, de otros lados. Y de otros lados. De Venezuela, tenés. Sí. Gente que escucha de Wilde, gente que nos escucha desde Ramos Mejía, de Padua y muchos lugares más. Don Lorenzo Lopinero se despide con estas pocas palabras. Que tengan una excelente semana en todos los órdenes de su vida personal. Detalle importante, mañana domingo 19 horas, lo mejor de Fuera de Servicio, sale repetición. Y también domingo 11 de la noche, Peregrino en la Noche de los Tiempos. Préstenle la oreja porque está Don Lorenzo y Juan el Vasquito haciendo una serie de conglomerado con historias y buena música. Así que, para prestarle atención. Perdón que me sí. Mita, un día podría contar la historia, ese mito que hay que Elvis Presley está vivo. Y que vive en Parque Leluán. Hay otra que dice que vive en Lanús. Bueno. Depende de la zona. Nosotros somos del de acá. Vive en Parque del Luar. Vamos a decirle. Es cierto. Mucho famoso en Parque del Luar. Creo que le podemos sumar a Elvis, ¿no? O Hitler también, que vivía en Bariloche. En Bariloche y en Parque del Luar también. En Parque del Luar también. Es más, vive acá al lado. Ahora vamos a comer con él. Todo cercano. Nacho Pomari se despide con esta frase que cuando tengas 48 años. Gente que hoy tiene nuestra edad, la va a decir. Esta frase que vos vas a decir se va a estudiar en academias. Yo simplemente siempre decía buenas noches, que tengan unas buenas noches de sábado en el día de hoy. Perfecto. Disfruten la noche, queda mañana el domingo y después arranca la semana. Buen fin de semana para todos. Yo me retiro con esta frase que es cabezazo al área, dicen que es gol. Esa es mi frase para hoy, ¿ok? El señor Don Lorenzo Lopinolo. Ignacio Pomari, Francisco Bueno, ocupándose de que todo salga perfecto en la dirección, nos ha venido a visitar como invitado Pablo de Barros. Beso en el codo a Micaela Assad. Mi nombre es Santiago Alonso y la semana que viene estaremos de vuelta. Pero ahora nos quedamos con Janet, que nos pregunta: ¿por qué te vas? Porque a las 9:15 es momento de irnos. Y el sábado que viene estaremos de vuelta asomando nuestra cabeza en Fuera de Servicio. Chau, gracias. Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Junto a la estación hay un que quedaron por decir, se dormirán junto a las manillas de un reloj, esperarán todas. Okay.